viernes a las 23, escuchá Vecinos Enrocados por FM La Mosca 93.5 con lo mejor del rock under. Y no tanto. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera. Todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM en La Mosca 93.5, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Uno de televisor sin careta. Horóscopo, las mujeres nacidas bajo el signo de las mujeres pobres, bajo el signo de las que trabajan tercializadas o cuartiarizadas y bajo el signo de cobrar la mitad de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo, los astros te aclaran, mujer, no es que no tengas suerte, no tenés derecho. Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar, para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada, nadie que me quiera convencer de nada. Moda en Sin Careta, alta costura, ¿cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM en La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos y yo, sin careta, no me sos, sin careta, sin careta. Estamos haciendo radio. 5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte. Nada. Nada que me quiera hacer ceder. Nada. Basta de mentira. Sin razón. Hola, hola, buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora, Lanús, Piñeiro. Piñeiro. Hola, Yamila, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y usted? Todo bien. A ver, háblame que quiero ver cuál es tu micrófono. Hola. Ah, ese. Ahí, ¿se me escucha bien ahí? Sí, ese. Genial. Joya. Bueno, ahí ya sabemos cuál es el micrófono de todas y todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo anda tanto tiempo? Muy bien. Qué bueno que nos visiten el día de hoy. Qué bueno que nos visite, espero que se haga costumbre, che. Sí, fuera del aire estuvimos hablando un poco, estuve con unas semanas complicadas, pero bueno, haciendo lo que más me gusta, volviendo al ruedo. Ahí está, siempre la puerta está abierta, así que la extrañamos, la esperamos, así, y nos ponemos re contentos y contentas todos de que esté otra vez con nosotros. Está toda la gente por Facebook esperando el programa de hoy. Desde República Dominicana ya anda la gente ahí, Juan José Sánchez Gómez, ya en sintonía, y Crisia, que hacía un rato que estaba diciendo que venía escuchando ya la música de FM La Mosca 93.5. Les cuento que tuvimos un problemita con el Facebook de La Mosca y se nos bloqueó, no sé qué pasó, y tenemos otro nuevo, así que ahora lo vamos a poner acá para que se hagan amigos del nuevo Facebook de La Mosca, que se llama Mosca Gerli. Genial. Así se llama, lo vamos a dejar ahí para que la gente se sume. Y Crisia dice, basta de mentiras sin razón, fuera de ese mundo de televisión, en sintonía con FM La Mosca, ahí tarareando nuestra canción. Emilio Twillier anda por ahí también escuchando, que hoy vamos a tener una entrevista que hicimos con Emilio allá por, no sé, por el veranito. ¿Qué sería? ¿Octubre, noviembre, por ahí? ¿O enero, febrero? ¿Sabes que no sé de verdad cuándo fue? Pero la estuvimos haciendo ahí en la Plaza de Gerli, más precisamente la Plaza General Manuel Belgrano, que es la que está ahí al lado de la estación de Gerli. Nos juntamos a tomar unos mates, a charlar un rato con esta propuesta que tenemos desde el principio del programa, que en realidad las entrevistas las hicimos en las vacaciones. Mirá, te digo más, la foto la subí el 26 de enero, así que con Emilio me habré juntado por febrero, ponele. Verano. Ahí, veranito, tomar unos mates, reivindicando la transmisión oral de la cultura, Así que todos tenemos algo que aprender o algo que enseñar. La única forma de crecer es a través del conocimiento. Y para conocernos tenemos que escucharnos. Nos interesa tu historia, tu vida, tus alegrías, las luchas, las opciones. Nos interesas vos. Así que, como mi papá solía decir, que cada uno carga con su cruz, yo suelo decir que cada uno tiene su lucha. Vos dirás, lo dirás de otra manera, lo digas como lo digas. Acá cuando hablamos de lucha no nos referimos a nada específico, ya que, a ver, para algunos puede ser llegar a fin de mes, para otros lograr un sueldo, para muchos encontrar una familia o algún familiar desaparecido, etcétera. Todas son importantes para quienes las viven y todas nos enseñan algo. Así que queremos reivindicar la transmisión oral de la cultura y esta solo puede ser posible a través de la palabra y la escucha. Como desde hace 5 años, abrimos los micrófonos gracias a FM La Mosca y desde Piñeiro, Avellaneda, llegamos al todo el mundo por la red. Pero esta vez queremos hacer más, queremos ir hasta donde estás vos. Así que esperamos tu mail para combinar una entrevista en tu barrio, en tu casa, en tu plaza. En donde sea. O en la mía. Bueno, nos podés escribir a sincareta2010@hotmail.com. Importantísimo que en el asunto diga entrevista sin careta y en el cuerpo nos cuentes algo sobre vos y tu lucha. Genial. Y así nos contactó Emilio ahí por febrero y recién hoy lo vamos a estar escuchando porque, bueno, los tiempos radiales y los tiempos de mi vida son así. ¿Qué va a ser? Tenemos también, te digo, pendiente que ya la tengo hecha para editar, subir y poder transmitir una entrevista con Marina Bailo, que es una escritora y que también tiene mucho para contar, y con la Tana del Frente Popular Darío Santillán, que también nos recibió y vino a casa, tomamos mate, hicimos entrevista y que también tiene mucho para contar. Ella fue amiga de Santillán, de Darío Santillán, así que tiene una lucha bien, bien importante. Hoy Emilio nos va a contar un poco sobre la juventud peronista. Empezó a militar desde los 14 años en la juventud peronista regionales y toda su historia, y lo más importante es que él por primera vez va a estar contando lo que le pasó durante la dictadura, cuando lo secuestraron, dónde lo tuvieron detenido, quiénes, con nombre y apellido. Y por eso desde muy temprano pedíamos a toda la gente de Hijos, a toda la gente que trabaja el tema de los derechos humanos, funcionarios y militantes, que estén un poquito atentos a este relato para ver cuáles son las medidas que se pueden hacer y posiblemente sirvan los datos también para otros compañeros y compañeras. Así que hoy tenemos todo eso, un homenaje a Frida, que estaría cumpliendo años. Feliz cumpleaños a todas las Frida que anden por ahí escuchando. Es el deseo de Sin Careta. Y también vamos a estar hablando un poco de eso. Una semana movidita para todos y todas. El domingo pasado no tuvimos internet, el programa está grabado, lo pueden escuchar. Y el anterior no salimos al aire porque era el Día del Padre y jugaba Argentina, todo junto. Fue complicado, ya para viajar, a mí me pasó que nos juntamos en Talar de Pacheco, un poco lejos. Y sí, fue un tema poder viajar tranquilo y llegar a horario a ver el partido. A los lugares, sí, tal cual. Pero bueno, cumplimos, ¿viste? Como se pudo, se cumplió y bueno. Bueno, hasta las 9:30 de la noche te acompañamos. Hoy no tenemos banda en el piso. Igual vamos a tener rock and roll, pero no tenemos banda en el piso. Si algún vecino con guitarra nos está escuchando, se quiere venir a hacer unos temas, bienvenido sea. Hasta las 9:30 de la noche te esperamos. Hasta las 8 te esperamos. Si venía a 9:30 ya nos fuimos. Bueno, arrancamos, chicos, una noticia. Ojo para opresores, machistas y novios controladores o novias controladoras o opresoras o machistas, que sí, las hay también. Sí, claro que sí. Cuidado con espiar el Facebook ajeno, porque la Corte consideró que es un delito federal. A partir de la denuncia de una mujer contra su ex marido, el tribunal dictaminó que revisar conversaciones de otra persona en redes sociales, celular o mail puede ser penado por la ley. Cuidado con espiar. La Corte Suprema consideró que es un delito federal revisar conversaciones ajenas a través de redes sociales. Como les dije, el máximo tribunal falló así luego de que la demanda, de una mujer contra su expareja generara una controversia en el ámbito judicial. No se sabía si el caso tenía que ser resuelto por el fuero contravencional local o por el fuero penal federal, porque los magistrados correspondientes se declararon incompetentes. Bien, a partir del fallo de la Corte, con fecha el 24 de junio pasado, pero publicado anteayer, será el fuero penal federal el encargado de investigar estas denuncias, lo que puede llegar a ser condenado con prisión entre 15 días a 6 meses, una pena excarcelable, aunque puede entenderse como a un año si se prueba que el autor le da difusión al contenido a través de un tercero. ¡Ojo! 15 bueno. días a 6 meses y puede ser extendida a un año si se prueba que el autor le da difusión al contenido a través de un tercero. Para los magistrados, el acceso a la red social Facebook y a la cuenta de correo, así como los mensajes en los celulares, se da a través de los servicios de telecomunicaciones que son de interés de la nación. Por eso se considera un delito federal revisar las conversaciones privadas. Bueno, bien. Aquí dice que la denuncia de JGI contra SD, tal como se identificó a los involucrados en el expediente, abrió la controversia entre los titulares del juzgado en lo penal, contravencional y de faltas número 8 de la capital, y el juzgado nacional en lo criminal y correccional federal número 3. Constituyen una comunicación electrónica o dato informático de acceso restringido en los términos de los artículos 153 y 153 bis del Código Penal, según la ley 26.388, cuyo acceso solo es posible a través de un medio que por sus características propias se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones que son de interés de la nación, artículo 2 y 3 de la ley 19.798, opino que debe ser el juez federal quien continúe conociendo en las actuaciones. Sentenciaron los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Hilton, Enrique Petracci y Juan Carlos Maqueda. Así que, ojo al piojo. Terminala con eso de andar revisando el Facebook. Viste que ahora se reusa entre los chicos, se pasan las claves, todo, como que está todo bien. Sí, sí. A ver, si hay una aceptación de las dos partes, me parece bien que se haga eso. Pero una cosa es ya cuando invaden tu privacidad. Y se escucha mucho, ¿eh? Yo veo mucha gente por Facebook poniendo, me hackearon el Facebook, le pido perdón a mis contactos que les hablaron y no era yo, y esas cosas. Sí. Raro. Suele pasar, ¿eh? Tenés que ser medio rarito para meterte en el Facebook de otra persona y hacerte pasar por él. O sea, cuando lo estés haciendo, replanteate un poquitito. Algo está pasando conmigo, esto no es normal, esto no debería estar sucediendo, tengo problemitas, no sé, algo. Replantéatelo porque de verdad no está bueno. No. Sentiste culpable, mal, algo. Estás loco. Chapita, chapita, diría humano querido. Che, escúchame. Sí. Noticia buenísima de esta semana. Pasamos Otra noticia que realmente fue buena y celebramos gran parte de los argentinos y las argentinas, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua en cárcel común al ex general Luciano Benjamín Menéndez y al ex comodoro Luis Fernando Estrella como autores mediatos del homicidio del obispo Enrique Angeleni, ocurrido el 4 de agosto de 1976 mediante un accidente automovilístico simulado en la ruta nacional 38 a unos 100 kilómetros al sur de esta capital. En ese entonces, Menéndez era jefe del tercer cuerpo de ejército con jurisdicción sobre La Rioja y Estrella era el segundo jefe de la base de la Fuerza Aérea de Chamical, cercana a donde se ocurrió aquel accidente, entre comillas, accidente. Ayer mismo, de acuerdo a lo dispuesto por el tribunal integrado por los jueces José Quiroga Uriburu, Carlos Lescano y Juan Carlos Reinaga, Estrella fue trasladado al penal cordobés de Bouver, en tanto que Menéndez, que estaba en el penal de Marcos Paz por otros delitos de lesa humanidad, también sería llevado a Bouver. A ambos se les realizará exámenes médicos para ver si pueden permanecer allí, en tanto el tribunal informó que la lectura de los fundamentos de la sentencia será el próximo 12 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Tanto la Iglesia como los gobiernos nacionales y provinciales siguieron muy de cerca las horas previas a la emisión del fallo, que fue ayer a las 3:30 de la tarde. El obispo de La Rioja, Monseñor Marcelo Colombo, y su antecesor Roberto Rodríguez estuvieron en la sala, así como los vicegobernadores de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y el de La Rioja, Sergio Casas. Cerca de ellos estaba el secretario de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, Martín Fresneda, y el ex cura Delfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos de la provincia. Afuera esperaban la sentencia simpatizantes de agrupaciones de izquierda, expresos políticos, como la ex senadora Cristina Adamasa y distintas organizaciones eclesiásticas de base. Bien, el fallo imputa a Menéndez y Estrella como autores mediatos del homicidio premeditado de Angeleni. Además de la prisión perpetua, el TOF les aplicó inhabilitación absoluta a ambos. Los jueces entendieron que los hechos del 4 de agosto de 1976, en los que murió Angeleni y su secretario, el sacerdote Arturo Pinto, resultó seriamente herido, perdiendo el conocimiento, fueron consecuencia de una acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco del terrorismo de Estado y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad imprescriptibles e inamnistiables. Por eso también consideraron que Pinto sufrió una tentativa de homicidio. Por la mañana habían hecho su alegato los acusados. Menéndez, por videoconferencia, sostuvo que nunca lo conoció Angeleni y que de testigo del accidente pasó a ser imputado. Estrella repitió que Angeleni murió en un accidente. El obispo Colombo dijo a Clarín que comunicará todo a la nunciatura en Argentina para que ésta lo envíe al Vaticano, aunque no se descarta que ocurra alguna llamada del Papa Francisco, como sucedió hace días atrás, para interiorizarse del juicio. Y bueno. Así que bueno, cárcel común, tarde, pero llegó. Pero seguro. Una buena noticia. Vamos a un tema y nos metemos en algo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que es la historia de Emilio, un vecino de Gerli, como tantos otros, con mucho, mucho para contar. Escuchamos a... Uy, ¿por qué no me quiere sonar? Ah, no, pará. Porque estaba acá, por eso no me quería sonar. ¿Y qué vamos escuchando? Amores que no están, la ilusión de los que perdieron todo.

historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Pasaba el primer tema de la tarde de este domingo, que intenta llevarte un poco de buena onda, alegría. Mucho mejor está Raúl Bulacio escuchando por acá, le mandamos un beso grande, que nos está monitoreando, viendo a ver cómo salimos. A mí me interesa que me digas cómo sale la voz, si salimos bien, si no se nos escucha a las dos parejitas, ¿viste? Porque yo tengo eso de que yo salgo fuerte y los demás... A ver, Yami, háblale a Raúl, decirle hola, Raúl. Hola, Raúl. A ver, si salimos parejitas, esa es la idea, si no estamos saturando, porque ya para saturar tenemos nuestras familias, ¿viste? Nuestra casa, las amigas y amigos, no los queremos andar saturando a ustedes. Bueno, acá está Emilio también escuchando, dice, muy bien, y me estás matando con la con el tema, gracias, sí, fuerte. Pasa que lo toca muy de cerca. A todos nos toca, ¿no? A todas. La verdad que Gieco con memoria es impresionante cómo plasmó lo que todas y todos sentíamos en una canción. Sí. Impresionante. Siempre nos llega a todos a lo más profundo. Mariam Henry, ¿te suena? Sí, mi hermana. Dice, hola a todos, saludos en especial a mi hermana Yamila. Qué bueno que podás hacer lo que te gusta para despejar tu cabecita, dice. Qué bueno que todos podamos hacer lo que nos gusta, ¿no? Para poder despejar las cabecitas y cabezotas. Joya, salen las dos, dice Raúl Bulacio. Muchas gracias, qué bueno esto de estar. Bueno, vamos a meternos en la entrevista con Emilio. Sí. Les cuento, les digo, ya les pedí antes que pusieran la pava. Si no lo hicieron, vayan poniendo la pava, el mate, acérquense todo a la compu para poder escuchar tranquilos, compartir así una mateada masiva online, digamos, junto a Emilio Twiller, que la verdad, antes que nada, agradecerle mucho la confianza que haya compartido una tarde con quien les habla, se haya tomado este tiempito para frenar de la vorágine de la vida y tomar unos mates en la plaza y poder charlar de toda su historia, de confiarnos cosas que por ahí en otros momentos y ámbitos no fueron propicios para que él las pudiera decir. Y la verdad creo que fue el momento, tenía ganas de decirlo y la necesidad, creo yo también, de poder compartir esto que le pasó a él, que le pasó a muchos y muchas argentinas también. Seguramente sí. Mucha gente que nos esté escuchando se va a sentir identificada. La verdad creo yo que en los libros de historia uno encuentra mucha información, pero hay pequeños detalles de la historia que solo te las puede contar el que la vivió. El que la vivió, tal cual. Desde ese lugar, desde su perspectiva, desde su mirada. Esto trata de ser este espacio de Sin Careta, de el mate, vos, Sin Careta, yo y la plaza, y sentarnos a charlar y reivindicar un poco la transmisión de la cultura oral. Se trata de eso, de escuchar al vecino, a la vecina, a la persona que tengo al lado, que tiene un montón de cosas para contarme y las dejo pasar. Y muchos se van sin poder decir y contar toda esta historia que nunca va a estar en los manuales, ¿sí? Nunca va a estar en los manuales, porque sabemos que la historia las escriben unos pocos, por lo general los de más plata, los vencedores que le dicen. Sí. Así que te pido, por favor, respeto y escucha, oídos. Escuchemos lo que tiene para contarnos Emilio, que seguramente será transversal a la vida de muchos y muchas, y podemos entender por ahí las cosas de otra manera. Escuchamos la entrevista con Emilio. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisión. Sin careta, lo mejor, sin careta. soy Emilio Tuliar, nací el 24 de agosto de 1957 en el Hospital Fiorito, en mi querida ciudad de Avellaneda. La viví hasta los 7 años a mudarme a la CTI, la Ferrer. La Ferrer a los 8 años, 9 a Victoria, partido San Fernando, donde pasé toda mi adolescencia y juventud. Y después volví a mudarme a ver a CTI hasta que, bueno, nuevamente recaí en Herley, que es el partido de Avellaneda. Soy de Avellaneda, me considero Avellaneda, amo Avellaneda, es mi lugar y obviamente uno siempre vuelve al primer amor, y creo que hoy he asentado mis raíces después de mucho, de mucha historia en mi vida, para quedarme permanentemente acá. Soy un ciudadano al cual le ha interesado la política desde muy chico. Me he criado, como muchos en esa época, como se ha podido, en un país convulsionado. He nacido durante época de dictadura militar, he vivido durante época de dictadura militar, he sufrido la dictadura militar, como también he vivido la alegría del 73, donde aquellos que éramos muy jóvenes creíamos en un proyecto muy parecido a este, que era el Frejuli, de la mano de Cámpora, y que después, bueno, obviamente, muchos dicen haber sido traicionados. Yo creo que era algo esperado, no se iba a permitir que desde el peronismo ortodoxo pensáramos o creyéramos en esa, en ese peronismo socialista, o creyéramos en la utopía de la liberación nacional. Mi militancia nace a los 14 años, como todos, ¿no? Siguiendo las unidades básicas, siguiendo a los compañeros mayores. Vengo de una casa peronista con abuelos, no padres, pero sí abuelos y tíos. Y bueno, obviamente empezar a conocer a Perón, que para nosotros era una foto, no teníamos en claro cuál era. Sí sabíamos que por ahí teníamos en nuestra cabeza la posibilidad de decir, es el que nos va a llevar al cambio revolucionario en nuestro país, sin darnos cuenta que después, con los años, nos fuimos dando cuenta de que no era realmente así, y que era parte de todo un proyecto también proimperialista, porque quedó demostrado así al traicionar a aquellos que lucharon por su regreso y echarlos de la plaza. Primero en el 74, cuando realmente creo que ahí empezó a cambiar la historia. Bueno, obviamente mi primera militancia es en la Juventud Peronista Regionales, aquella Juventud Peronista Revolucionaria que creía en el socialismo nacional, por una cuestión de coincidencias con la lucha de las reivindicaciones barriales en ese momento. En ese momento estaba la Juventud Universitaria Peronista, la Juventud Trabajadora Peronista, la Unión de Estudiantes Secundarios, el Movimiento Villero Peronista, el Movimiento Tercer Mundista, que estaba el padre Carlos Mujica, un compañero al cual tuve la suerte de conocer yo muy chico. Y bueno, y después obviamente uno elige un camino distinto. Estuve trabajando, militando con la Juventud Peronista del Movimiento Villero, colaborando, siendo yo no vivía en Villa, pero colaboraba con los compañeros en algunas villas de San Fernando, las cuales se necesitaban muchísimas cosas, no solamente había que llevar el peronismo o el proyecto de liberación a la villa, sino también un proyecto de vida para esa gente que en ese momento venía del interior y no tenía demasiadas cosas como para poder estar estudiando o creyendo el cambio que debía hacer en proyecto de revolución. Quería soluciones, y nosotros lo que hicimos fue en ese momento ir a trabajar y obviamente colaborar y trabajar con ellos. Quizás el error en ese momento fue creer que nosotros éramos la vanguardia de lo que debían hacer los vecinos, y nos dimos cuenta que los vecinos eran quienes les tenían que enseñar cómo querían hacer sus cosas, porque estaban en su hábitat y nosotros veníamos de afuera con otras comunidades y con otras vidas distintas. Ese concepto de ir a la villa a dar y no a recibir, ¿no? Claro, el tema fue que lamentablemente nosotros nos hemos, hoy nos damos cuenta, ¿no? Después con los años, de que nosotros teníamos que haber ido a aprender de ellos y a compartir con ellos, y no a entregar lo que creíamos saber más que ellos. Pero bueno, no nos tuvo mal la experiencia. Creo que hoy todavía pasa eso con mucha gente que sigue yendo a colaborar. Creo que los errores se repiten cuando no hay una autocrítica interna. Cuando hoy vemos la realidad, yo estoy contentísimo, orgulloso de que los chicos participen en la política. Gracias, Jorge. Sufrimos muchos años en los cuales los jóvenes no se comprometían con un proyecto. Lo que por ahí nosotros debemos entender es que debemos decir a los jóvenes que ellos deben ser una parte de aquellos que necesitan organizarse, ellos están hoy más cerca de los funcionarios, con mucha más capacidad de poder hacer cosas a nivel municipal o a nivel provincial o a nivel nacional. Entonces lo que deben hacer es aprender de los vecinos, que los vecinos se pueden organizar en sus propios barrios, que pueden organizar sus propios proyectos, que pueden llevar el Consejo Deliberante lo que realmente los barrios necesitan, y ellos deben ser el nexo entre el vecindario y los legislativos. Esto es lo que creo que por ahí todavía no entendemos. Debemos no repetir la historia, porque obviamente corremos el riesgo de que esa soberbia de la militancia joven nos lleve a volver a fracasar. ¿Cómo te acercas a militar a los 14 años? Me acerco a militar a los 14 años yo porque venía... A ver, mi vida no fue muy fácil de chico. Yo me crié solo, un padre policía con bastantes aires de represor. Mis viejos separados cuando yo tenía un año y medio. Del año y medio en adelante, como todo en esa época, girando de casa de la tía, de la madrina. Entonces uno, creo que la rebeldía, y a veces se la vieja discusión, una rebeldía la puede meter hacia adentro y terminar siendo hasta un asesino serial, como dicen algunos psicólogos, o esa rebeldía sacarla hacia afuera y querer que no le pase a los demás lo que le pasó. Entonces uno es como que cambia la historia y quiere que los demás no sufran lo que sufren. Y bueno, y eso fue lo que me llevó a militar. Me llevó a militar el hecho de creer en que esa foto que yo veía a veces en la casa de mi abuelo, de ese general a caballo, podía ser el general que venía a liberarnos, que por ahí era el parte del proyecto de esa revolución que queríamos los jóvenes, de ese cambio, de esa educación pública, de esa cuestión de libertades, de querer expresar de la juventud. Era muy difícil que la juventud se pudiera expresar en ese momento. La juventud estaba muy atomizada en la estupidez que los milicos de turno nos ponían en la cabeza. ¿Y en la escolaridad? En la escolaridad, yo pasé por varias escuelas de acuerdo a cómo me iban mudando, ¿no? Digo, paquete de cual iban haciendo. La escolaridad, yo hice primario en escuelas pagas, después terminé secundario. En secundario, obviamente, en una escuela privada, quizás en un centro estudiante secundario, el cual me pegaron una patada lo bastante fuerte como para entender de que no todos los curas eran tercermundistas, de la escuela de cura. Y bueno, y obviamente creo que marqué precedente en un colegio muy, muy, muy complicado de San Isidro, que era un colegio de curas, y que obviamente no estaba de acuerdo con que los estudiantes pudiesen reivindicar ciertos derechos, ¿no? Bueno, y de hecho no me arrepentí nunca, terminé la escuela pública y lo hice muy bien. ¿Había ya alguien en el grupo de crianza que militaba y eso te llevó a acercarte a un partido, a organizarte? ¿O? No. Yo me acerco, porque veía que los compañeros a veces hacían mateadas y obviamente se conversaba y se hablaba de un país distinto y se hablaba de la necesidad de la gente y se hablaba de las organizaciones. Yo siempre digo, no hay ningún proyecto sin una buena organización. Y se hablaba de organizar el país en función de un proyecto distinto. Estábamos muy cerca de Cuba, estábamos muy cerca de Chile. Así había muchas cosas que nos daban nosotros, nos marcaban la pauta de que podía ser posible. Obviamente uno joven, con todas las ganas y con todo el impulso, quería también ser parte de ese cambio porque tenía o sentía la necesidad de decir, bueno, yo soy parte de esto porque siento así, porque el cambio debe ser, porque estamos cansados de que nos digan qué debemos hacer y nunca nosotros podemos apreciar lo que queremos que haga. Esa energía, todas esas ganas de ser parte del cambio, ¿pudieron ser? Sí, pudieron ser. Pudieron ser porque obviamente era muy chico, milité en la Junta Peronista Regionales hasta que en un momento dado se divide y se forma lo que era Juventud Peronista República Argentina, creo, donde militó Néstor y Cristina. Independientemente de que a veces yo me río cuando la acusan a Néstor y a Cristina de ser montoneros, y bueno, ellos pertenecieron a un ala más moderada de la izquierda peronista. Y bueno, yo ahí quedo en el medio, defraudado, y ya tenía mis serias dudas en cuanto a Perón cuando ya viene al país, y obviamente dije, bueno, no es lo mío, ya el general ese que estaba en el caballo pinto era San Martín, no me iba a liberar, realmente no me sirve para nada. Y bueno, hoy me di cuenta que la derecha a la cual yo quería combatir y quería que no estuviese en mi país estaba representada democráticamente por este líder que tenían algunos compañeros, ¿no? Y sigo militando. ¿Fue fuerte eso? Fue un golpe duro, porque vos imaginate que con 16, 17 años que sientas defraudado porque vos considerabas que podía ser el salvador del país, quien podía ser quien condujese a la Argentina hacia un socialismo argentino. Y vos decís, pucha, y de repente me encuentro con que López Rega está en el balcón. Isabel termina siendo presidente. Y me encuentro con que tenés la derecha sindical persiguiendo compañeros, secuestrándolos y matándolos. Donde la izquierda peronista que quería el cambio también es partícipe de esa guerra. Y vos decís, ¿y, ¿y ahora qué? Que, o sea, ¿de qué fui cómplice yo? Si lo único que yo quería era que mis compañeros estuviesen un poquito mejor, que el trabajador pudiese tener un poder adquisitivo mejor, que el estudiante pudiese estudiar en una escuela pública sin tener que estar galgueando, es decir, trabajo, estudio y veo si puedo comer. A ver, que muchas cosas cambiaran, y obviamente el golpe fue fuertísimo, pero yo siempre digo, sí, o te mata o te fortalece, y a mí me fortaleció muchísimo, porque me di cuenta que debía seguir trabajando con aquellos que yo consideraba mis compañeros, y bueno, y seguimos trabajando. En ese momento había algunos compañeros, compañero Isidoro, compañero Miguel, viejos compañeros de Virreyes, algunos que ya no están, ¿no? Que están en el recuerdo de cada uno de nosotros y en el corazón y en la lucha de todos los días, que son parte de esos 30.000, esos 30.000 compromisos que tenemos diariamente para salir a la calle. Y uno puede hacer política desde un barrio, de la sociedad de fomento, sin tener que hacer política de un partido. Creo que por ahí a veces duele mucho más al enemigo hacer la política desde el barrio, desde la sociedad de fomento, desde la fábrica, desde el colegio, de la facultad, que hacer política de un partido. Cuando uno hace política partidaria es mucho más endeble desde el otro lado, porque tiene que hacerse cargo de lo que hacen los dirigentes hasta el último militante. En cambio, cuando uno hace política de barrio, es uno el que se hace cargo de la política que hace. Y seguí trabajando en las villas. En ese momento había una ruptura entre lo que era el ERP, un congreso bastante conflictivo, se divide, parece la Juventud Guevarista y el ERP 22, y al cual yo empiezo a militar, el ERP 22, y me atrajo el ERP 22 la practicidad, la por ahí equivocada, con la locura de la juventud, ¿no? Decir, bueno, uy, cae un camión con juguetes el día del niño, lo podemos repartir en una villa, y la sonrisa del chico ese que no tiene nada en todo el año, que a veces no tiene ni para comer, y recibir un regalo, un juguete, para nosotros era la satisfacción de ese momento. Que por ahí algún camión apareciese en la villa con mercadería, también era parte de ese folclore medio de Robin Hood, ¿no? De decir, bueno, le estamos sacando a los poderosos para darle a los que menos tienen. Por ahí después equivocadamente nos dimos cuenta, pero era la solución en ese momento. Por ahí hoy no lo compartiría, pero en ese momento con 17 años, 18 años, uno lo comparte y lo hace. Todo se ve diferente pasado el tiempo igual, ¿viste? Todo se ve diferente cuando uno tiene la capacidad de la autocrítica y tiene la capacidad de entender que los errores no deben ser cometidos. Porque yo veo compañeros que siguen todavía con la misma tesitura de los 70 y obviamente para mí me da bronca porque no han crecido, no han madurado y no han entendido que la gente quiere otra cosa. La misma gente de esa época, que hoy tiene nuestra edad un poco más, tampoco quería lo que hacíamos nosotros, lo aceptaba. Pero no quería, porque era una vanguardia muy estúpida a la cual ellos no nos acompañaban. Ellos recibían, pero no nos acompañaban. Lo que ahí nosotros nos dimos cuenta. Careta. Oh, careta. Qué fuerte salió mi voz, ¿no? Un poco. Sí, la tuya también, no sé qué pasó, salió todo mucho más fuerte. Bueno, no, era yo que tenía muy alto esto, me parece. Escuchamos la primer parte de la entrevista con Emilio, donde cuenta su inicio en la militancia, a los 14 años, cómo fueron sus primeros acercamientos a Perón, a la foto esa que veía en la foto. Sí. A la foto esa que veía en la foto. Bueno, y podemos ver, perdón que estoy saturando, pero no encuentro mi ahí está. Bueno, y la desilusión, ¿no? También sí. Cuando ese generar de la foto pasó a ser algo más que una foto, todas las ilusiones que había ahí y bueno, y en carne propia, ahí me nos contaba y nos dejaba Raúl Bulacio un testimonio, creo que propio, me tendría que tomar el tiempo de leerlo, lo vamos a hacer, obviamente, no sé si en este momento, pero para poder compartirlo de la misma época, que también le sucedió a él. Bueno, la idea sí. Es que nos vaya también citando para hacer entrevistas, ¿no? Si vos tenés tu historia, yo voy con la camarita, tomamos unos mates, me cebas unos mates y me contás tu historia, o cebo yo, no hay drama con eso. Eso después se arregla. Vamos a ir a la segunda parte. Hasta ahora viene bastante interesante todo sí. Lo que tenía para contar un vecino de Gerli, que lo pueden encontrar ahí en la Plaza General Manuel Belgrano de Gerli tomando mate y es una persona realmente para charlar de todo. Podíamos haber estado 4 o 5 horas hablando porque la verdad que había mucho más también para contar. Pero no daba. Tampoco uno va a llevar la carpa y quedarse a vivir con la gente. Pero bueno, al que le gusta escuchar, le gusta escuchar. Para esta segunda parte, yo te voy a pedir que, por favor, agarres lápiz y papel a vos que estás escuchando, porque va a dar nombres, situaciones que nunca antes las dijo, las contó, y que pueden tranquilamente abrir denuncias la gente que está trabajando con derechos humanos, hijos, funcionarios, puede servir. Así que atención, a prestar muchísima atención. Los que estén trabajando la temática, si pueden tomar nota de esta historia que cuenta Emilio, que es su historia, la historia de muchos y muchos. A él lo detienen y lo llevan al destacamento Otero de San Fernando. En diciembre del 75 se lo llevan de su casa. Todo eso lo va a contar. ¿Quién se lo llevó? ¿Qué pasó mientras estuvo detenido? ¿Cómo salió? Él ya nos contaba que su papá era un policía bastante represor, así, sí. Así lo denomina él. Así que bueno, siendo hijo de un policía, él militante, y todo esto se sucedía acá. Y le agradezco mucho a Emilio por compartirlo con todos nosotras y con todos nosotros, porque sé que va a ayudar por ahí a que mucha otra gente también se anime y empiece a hablar. Claro que sí. Porque aunque parece que pasó un montón, todavía hay muchas historias que contar de aquella época. Hay mucho todavía para decir y hay mucho silenciado todavía. Empezamos abriendo una puertita, humilde, chiquitita, pero si alguien puede ayudar y si alguien puede intervenir, que oiga, che, a prestar atención a lo que dice el compañero. Bueno, ya después vino un poco más la cosa complicada, empezó la AAA a secuestrar y a matar compañeros, la policía empezó a intervenir en las villas, empezó a intervenir en algunas iglesias de San Fernando, la militancia se hizo un poquito más complicada, y bueno, obviamente termina esto bastante complicado. Yo soy detenido en diciembre del 75, me detienen en mi casa. Me llevan en un Peugeot Ocre, me acuerdo, 404, de un jefe de calle muy conocido en ese momento en el destacamento Otero de San Fernando. Esto nunca lo dije, tengo 56 años, la primera vez que lo estoy diciendo. De hecho, en algún momento hablé con algunos compañeros para que hagamos este tipo de denuncia y nunca recibí, más que nada pedí un asesoramiento legal para presentar la denuncia al Juego Federal de San Isidro, y obviamente que se tomara carta en el asunto. A mí me detienen, me llevan al destacamento Otero. Cuando entro al destacamento Otero, me pasan directamente a la oficina de quien era en ese momento, no sé, subcomisario o principal, no me acuerdo, el Colorado Macera, que después fue comisario de la primera San Fernando. Y obviamente entre él y el jefe de calle, que era Richeri, me pegan una paliza que me dejan redondo, y arriba del escritorio había el delito que yo cometí. Leer libros de Marx, leer, en ese momento me acuerdo, mi amigo Che, creo que si no era la primera edición, pegaba el palo, ¿no? Fíjate lo subversivo que era. Y tener algunos panfletos reivindicativos de algunas fábricas de la zona, llamando obviamente al paro y movilización y esas cosas. Eso era todo lo que para ellos era subversivo. Leer. Ese era el delito, leer y obviamente tener una cultura diferente a la que ellos querían. Quedó detenido, pasa de calabozo. En ese momento, me acuerdo, estaban detenidos unos compañeros de Otis. Otis estaba en Panamericana y Uruguay en ese momento. Los compañeros de Otis, porque habían robado algunos repuestos, la fábrica, habían sido detenidos, habían sido engañados, y los estaban por largar los otros días, como si no hubiese pasado nada. Previa firma de renuncia, calculo, ¿no? Me acuerdo que todavía uno de los que estaba ahí me dice, no, yo quería ser policía, y uno de los que estaba ahí dice, quédate tranquilo que no te quedan antecedentes. O sea, a ese nivel era el tema. Me ponen en un calabozo solo, y me acuerdo que uno de los muchachos de Otis me dice, negro, si te... Me veían chico aparte, yo era muy chico. ¿Cuántos años tenías? 19, ¿eh? Pero no son los 19 de hoy, no. 19 de esa época, la 19 de la inocencia, la militancia por idea y no de otra cosa. Todo por hacer. Bueno, me grita el calabozo al lado, había dos calabozos nada más, pasillito, dos calabozos, un baño en el fondo. Me dice, si te llegan a la máquina, vos gritá, que ellos se asustan más que vos. Yo digo, pero, ¿qué es esto? O sea, no entendía, porque yo no había hecho nada. Claro. No había hecho nada. Bueno, pasa la noche, me vienen a buscar, obviamente, me vendan los ojos, me esposan atrás y me llevan. El destacamento Otero, atrás, había un patio y había un lugar, como una habitación, donde había la cama cucheta. Bueno, yo llego ahí, o sea, yo esto lo cuento porque conocí el destacamento Otero, porque 20 veces nos habían llevado preso, no preso, llevaban ahí porque salíamos del baile, no teníamos documentos, averiguación de antecedentes, claro, conocía todo, ¿no? Nos hacía lavar las camionetas, los pisos y después nos echaban, entonces conocía todo, y porque aparte vivía muy cerca y yo lo recorría pasando todos los días, porque tenía en ese momento una novia muy cerca de ahí, una mujer, a entender, pasar muchos años, y una novia muy cerca de él, y se pasaba todos los días. Y de hecho había policías del destacamento que eran vecinos. O sea que había una cosa de conocimiento. Bueno, esa noche me llevan, ese lugar, me sacan de ese lugar, me tiran un tipo camastro, siempre con los ojos vendados, me atan pies y manos, bueno, y empieza la charla y este Macera me pregunta en ese momento, me dice, ¿alguna vez te picanearon? Yo nunca hice nada, no sé por qué estoy acá, pero siempre, porque uno no se considera inocente, o sea, si militar es un delito, quiero seguir siendo delincuente toda la vida, está claro. Entonces, bueno, no crees que va a llegar a tanto, o sea. No tenés noción. Tipo de paliza y bueno. Claro. Y me dice, bueno, yo te voy a dar una muestra. Y siento. La corriente no se siente. Se siente en todo el cuerpo, no se siente el lugar. Uno cuando lo tocan con la corriente es como que se contrae. Entonces le digo, bueno, obviamente grito como loco. Entonces me dice, bueno, ya sabés lo que te espera. Y así que empecé a hablar. Digo, ¿qué hablo? Yo no conozco nada, no sé ni qué me hablo. Yo empecé a preguntar con algunos compañeros y por algunas cosas que pasaban en la villa, que estaba casi detrás de esta camioneta. Digo, mira, yo milito, no sé, no conozco, bueno, fulano, o sea, ellos mezclaban, como todavía no había una cuestión organizativa de la tortura y de la represión, mezclaba el que andaba robando con el que militaba políticamente. Para ellos es lo mismo el chorro que el militante político. Ellos pensaban que el chorro por ahí colaboraba con el camión que aparecía con juguete o con alimento. Bueno, obviamente esa noche me dejan muy, muy mal. De hecho, me ponen el pantalón así como estaba y una remera. Me llevan casi arrastrando al destacamento vuelta, que está a 30 metros. Me esposan a una reja que había en el piso, siempre trabicado, y me dejan ahí. Obviamente estaba en la cocina, ¿no? Y bueno, yo sentía pasar gente. Ese destacamento había sido atacado varias veces por el ARP, o sea, imagínate que no les causaba ninguna gracia que yo estuviese ahí. De hecho, 19 años, parecía que era el Robin Santucho, que estaba preso, me habían reforzado la guardia arriba del techo. Bueno, cada uno que pasaba me volvía, tiraban vino en la cabeza, un correntino, que era un gordo, yo lo conocía del barrio, una cuchilla en la garganta, me decía, a mí me pegaron un tiro en la nalga, tus compañeros, yo te voy a matar. Bueno, pasaron varias horas, no me acuerdo las horas que pasaron, y de ahí me llevan otra vez al lugar donde me habían torturado la noche anterior. Me sacan las esposas que tenía, me atan con un cable y me pasan la pata de la cama entre las ataduras. Entonces el que me deja me dice, ¿por qué no te escapás? El que me habla era el cabo primero Ramírez. ¿Los conoces a todos? Lo conozco a Ramírez porque era novio de la madre de una amiga mía que vivía ahí cerca. Morochón, de bigote, muy cara de viento. Y se puede escapar, si no conoces si te puedes escapar. Escapate, me dice, tengo 11 muertes, ¿cómo serían 12? Si no, yo tengo por qué escaparme, si no hice nada, me dice, escapate, si tiene la puerta abierta, me dijo acá. Levanta la cama y escapate. Bueno, pasaron las horas, en total, no había nadie, obviamente en mi cabeza pasaba el escaparme, porque conocía, o sea, una vez que yo salía de ahí, tenía para atrás todo árboles en ese momento, era todo un bosque. Y salía a la punta de la villa, porque bueno, previo a todo esto que me sacan y demás, cae preso un muchacho que era amigo mío, que vivía atrás de la casa de la que era mi novia, Antonio Aníbal Aguilera, yo lo cargamos por la AAA, que era hija de un capitán de corbeta, que estaba en la ESMA, y que había estado cazando rana con un 22. Con otro muchacho de la Cava, Carcito, decíamos, mi club, y yo le pido en su momento, loco, traeme un pantalón, porque tengo solo pantalón, y bueno, quedo ahí. Como anécdota, porque hay gente que me vio allá. Pasan las horas ahí yo en ese cuartito y de repente por abajo de lo que es la venda veo un montón de zapatos civiles. Todos zapatos civiles, pantalones y yo veía muy poco por acá abajo. Escucho la conversación, que esto, que el otro, bueno, que lo llevamos, que pará, que entré en la camioneta, que esto, que el otro. Me levantan, me ponen esposas, me sacan agachado. Yo sentía como si estuviese en el medio de todo un montón de gente. O sea, yo en el medio agachado y toda la gente alrededor mío. Me tiran una caja, yo me tiraba con una camioneta y me tapan con una alpillera. A ver, yo me guío hasta que nosotros salimos del destacamento Otero, agarramos Sobremonte, pasamos la avenida Avellaneda y en la otra subida, que creo que es Cordero de San Fernando, nos vamos hacia la Panamericana. Panamericana agarramos como para el lado de Torcuato y después, bueno, bajamos en calle de tierra. En un momento dado para la camioneta, sale una canchita de fútbol, habla a esta gente que esto que el otro, levantan a alguien porque se siente alguien y nos vamos. ¿Escuchabas más gente con vos o solo sentías que había más? No, había gente, pero he tenido yo solo. Y había varias personas. De hecho, cuando paran esa canchita, levantan a otro más. En un momento dado, y ojalá que pueda escuchar esta nota, uno que estaba al lado me pisa y me dice, ¿sabes cómo me dicen a mí? Es el mataguacho. Como yo soy joven, mato a todos. O sea, después de la noche que me pasó la tortura, del día que la incertidumbre que te llevan, que te levantan, ¿no sabes? Bueno, llegamos a un punto en el cual esto dice, bueno, hacerle señal. Se señala luces, hace señal luz, entramos y a mí me bajan directamente en un salón. De ahí voy directamente a un lugar donde me acuestan y ahí ya la tortura fue más refinada. Porque me ponen una masa acá en el brazo y tenía sobre las muñecas como una especie de cuero o algo así, y sobre los tobillos lo mismo. Me ponen un trapo y me tiran agua. Entonces dijo, bueno, ya sabés, empezá a hablar. Y iban acentuando la corriente. Iban acentuando la corriente, acentuando. Taparon la boca, lo sacaron acá, y dice, bueno, vas a hablar, si querés hablar. Mueve la mano y obviamente uno siente la electricidad en el cuerpo y ahí mueve. Bueno, así me tuvieron no sé cuántas horas, ¿no? Me sacan de ahí y yo lo que recuerdo era un pasillo con unas baldosas muy antiguas. Me sacan a un patio tipo colonial. Yo con las rodillas alcanzo a levantarme la venda y veo así frente mío una ventana y una mujer dentro. Y no sé cómo parar. O sea, era un patio colonial, de esos patios antiguos, y en esa ventana mucho ruido y obviamente me vuelvo con las rodillas a bajar el tren. Escucho hablar que esto que el otro y ya ahí no me moví más porque el pánico era terrible, porque yo lo primero pensaba que me iban a matar. Pensaba entre escaparme, no sabía dónde estaba, sí, no se sentía un ruido, o sea, o era un lugar muy amplio con un campo, porque no se sentía un ruido. Y esperaba lo peor. En este trayecto me olvidé contarte una anécdota que yo siempre la cuento y me río. Cuando llegamos a ese lugar, cuando me tiran el camastro ese, me abre una de las esposas, porque me tiran con el pasado atrás. Me abre una de las esposas y cuando me van a abrir otra se rompe la llave. Y uno lo que estaba ahí dice, no tengo problema, tal le cortamos la mano. O sea, imagínate psicológicamente cómo estaba yo. 19 años. 19 años. El delito cometido es el que voy a seguir cometiendo toda la vida, que era militar. Obviamente me vuelven a sacar de ahí, del patio, me llevan otra vez a la sala y me vuelven a dar. Lo que yo recuerdo es, a ver, que para mí estábamos en un campo, porque no se escuchaba nada, que era un lugar que teóricamente había movimiento porque el olor a cigarrillo, ese olor intenso de la humedad y cigarrillo, que una mezcla de ese ajo, ese olor, y que obviamente la gente que me lleva sabía bien a dónde apuntaba porque me preguntaba cuestiones puntuales. Cuestiones puntuales de mi militancia en el 22, ¿no? O sea, por ahí de tiro, cosas y todo eso. Bueno, me vuelven a torturar, y en un momento dado dice, bueno, listo, déjenlo y me dejan atado como estaba en la camilla y de ahí pasó el tiempo. Escucho otra vez que vienen y obviamente el terror, porque ya en ese momento, o sea, imagínate, sí. Eso, digo, a veces pienso en el sufrimiento de los compañeros que han estado días y meses ahí, hacía 2 días. Me sacan y me dicen, ¿vos conocés a Fulano Tal? No lo conozco. ¿Estás seguro que no conocés a Fulano Tal? Me pegan, siento la piña en la cabeza y me tenían agarrado. Dice, así que no conocés a Fulano Tal. Dice, ¿no sabe dónde vive Fulano Tal? No sé. Ah, no sabe. ¿No milita con vos? No. Bueno, entonces agarro y le digo, me están preguntando y no sé ni por qué estoy acá, no sé por qué está acá. Entonces en un momento dado le preguntan, ¿Vos conocés a Funabatán? Sí, lo conozco, milita conmigo, tal y tal, compañero mío, enfrente mío, y que obviamente no había aguantado la tortura, porque a todo esto yo escuchaba los gritos de gente que era torturada. Y que bueno, obviamente el compañero siempre dije lo entendí, porque uno puede aguantar la tortura hasta cierto punto. Llega un momento que decís que tu ángel guardián fue el que puso la bomba en Coordinación Federal. Ahí en ese momento es como que a mí se me cayó el mundo. Pero bueno, acá o me matan o... A ese compañero sé que lo sacaron de ahí y lo tiraron en Panamericana. Descalzo y con pantalón y todo eso. O sea que fue simplemente llevarlo, torturarlo para... Sacarle tu nombre. Sacarle mi nombre y que obviamente me conocía. Para eso era más interesante que... Hables vos. Hablé yo a que ese compañero... O sea, un compañero... militaba entre nosotros, iba a las marchas y nada más, no tenía un compromiso militante como obviamente tenía yo, que no era parte tampoco de la estructura de mando de la región, sino era simplemente uno más de los que estaban militando para un país diferente. Bueno, después de eso, yo tenía noción del tiempo, pero estuve mucho tiempo ahí, una semana habré estado, y me trasladan nuevamente al destacamento Otero. Cuando me trasladan al destacamento Otero, yo recuerdo así muy vagamente, porque las últimas horas fueron terribles, porque no dormía, no comía. Imagínate que la picana te seca, estaba totalmente deshidratado. Me vuelven a llevar en las mismas condiciones que me trajeron, pero sin esposas. Uno ahí donde piensa, bueno, ya está, ya estoy jugado, ya está, terminó mi historia. Recuerdo que tardamos mucho menos tiempo en volver que en ir. Eso es lo que me sorprendió. En ir nos detuvimos y aparte se agarró un calle de tierra, o sea, como que dieron vueltas y vueltas y vueltas. Para desorientarte. Claro, y lo que otra cosa que me sorprendió es que yo cuando me bajan en un salón donde me torturan directamente. Y cuando me llevan, yo siento que voy por una pared muy angosta, porque los que venían al lado mío como que me amuchaban. Cuando llego al destacamento entero, me tiran... Para bajarme de la camioneta, sí, me esposan. Me bajan de la caja, o sea, de la camioneta, me esposan. Me llevan directamente. Yo tenía, como en toda esa época, pelo largo. Me levantan de los pelos para entrar. En el momento tenía uno o dos escaloncitos, no me acuerdo, para subir. Y me levantan de los pelos arriba. Yo, bueno, que haya, me espera lo peor. Si me reciben así, no quiero pensar lo que va a ser adentro. Y bueno, me tiran un calabozo. Me sacan las esposas. Estuve solo en el calabozo 2 días. Al segundo día aparece mi padre, entre comillas. Entonces le digo, bueno, loco, sacame de acá porque me están matando, me engañaron, me pegaron, que esto y no. Claro, tu papá era policía. Claro. Y mi papá era policía de un sector complicadito de la Guardia de Infantería. Yo escucho una discusión como diciendo, bueno, nosotros ya no tenemos nada que ver, ahora no depende de nosotros, que este, que el otro. Como que ahí me queda claro. Mi papá me entregó como para escarmentarme y que después ya no me podía sacar. Ahí interviene mi abuelo es francés, vasco francés duro de la madre. Había varias cositas. Rina, que era mi vecina al lado, la cual yo adoro y después de muchos años la volví a ver, una polaca hermosa, había ido a pedir por mí con el marido Hugo, que era un mecánico, habían ido a pedir por mí. Y bueno, me habían dicho que estaba ahí, pero que no podían, porque obviamente en ese momento era muy, muy claro la comunión entre mecánicos y policías, ¿no? Sobre todo en el destacamento de los chicos, que es otra de las personas que saben que yo estoy ahí. Me acuerdo una noche, la noche esa después de la picana, cuando yo estaba ahí, madrugada, mañana, porque no tengo claro los tiempos, ¿viste? Vino una mujer a hacer una denuncia y el gordo asqueroso este que te digo yo, me acuerdo que dice, agarró y la llevó para el fondo de la habitación, y hasta mental, mira, hacer la denuncia por el golpe de la manita del marido. No éramos como hoy que luchábamos por la defensa de la mujer, sino que bueno, la mujer era un objeto, el cual el marido terminaba. Si no ibas a la comisaría, terminaba siendo violada. Y me acuerdo que la mujer le dijo, pobrecito, ¿qué hizo? ¿Por qué está así? Estaba a la reja en la cocina. Imagínate que vino a hacer la denuncia, terminó en la cocina y la cocina terminó en la habitación del fondo. Cosa de loco. Bueno, o sea que hay mucha gente que me vio. Pasaron los días, yo me fui recuperando, estaba muy inflado. Había cometido el error de tomar agua. Me había inflado como un globo. Viene un día uno y me dice, bueno, bañate. Me saca el calabozo y me dice, bañate. Caño, agua helada, me baño. Y me dan ropa mía. Me visto y me dice, bueno, te van a venir a buscar. Bueno, la lucha de mi abuelo con mi papá y con una serie de cosas habían conseguido que a mí me tuviesen que o blanquear o ver qué pasaba. Y bueno, salgo, me sacan, estaba mi papá. Y siempre me acuerdo algo que después con el tiempo le pude decir a Macera en la cara. Cuando salgo, malparido, porque otra cosa no se le puede decir, en la escalinata del destacamento Otero me dice, ¿y esto? Fue solamente el vermú, la picadita. La próxima es la comida. Obviamente me callé la boca y me fui. Después de eso, obviamente fui a la casa de mi papá y al otro día te fuiste. Me fui a Berazategui. Vengo a Lanús primero. A Lanús, a la casa de alguien a quien yo recuerdo muchísimo, porque me dio una mano terrible, que era un carnicero, que era marido de mi prima. Un compañero fierro, independientemente de que haya sido radical. Pero que obviamente me dio un lugar en su casa. Era difícil también que te den una mano, ¿no? En ese momento. Sí, ya venía, se acercaba el golpe, ya el golpe casi estaba. La gente tenía miedo. Claro. Vuelvo para Victoria. Y el golpe me agarra en Victoria, en la casa de mi abuelo, que son las paradojas, 33 Orientales y Libertadores, con mi amigo Oliver, compañero de colegio, y vivía ahí. Me agarra la noche del golpe en esa casa. Y nosotros veíamos desde el altillo de la casa todos los milicos que estaban en la barranca de lo que era 33 Orientales, que daba a la calle del Río ahora, que es la calle que bordea el tren de la costa actual, que en ese momento estaban las estaciones viejas. Y obviamente el pánico. Estas imágenes estaban archivadas hasta hoy en la sede de Associated Press en Londres. Muestran en colores un capítulo de nuestra historia que hasta hoy se recordaba en fotos blanco y negro. Hacía apenas un día que Isabel había anunciado el adelantamiento de las elecciones presidenciales para octubre de 1976. A las órdenes de Jesús Capellini, el sector ultranacionalista de la Fuerza Aérea se sublevó y exigió la renuncia del brigadier Héctor Fautario, el alejamiento de Isabel del gobierno y la asunción de Jorge Rafael Videla como presidente. ¿Todo bien, Luis? No, todo bien, no. Ahí un sector de la aeronáutica que está pidiendo la renuncia del presidente. Vamos a sacar otra cosa. Los aviones que sobrevolaban la Casa Rosada no dejaban lugar para demasiadas dudas. La rebelión duró 4 días. El 21 de diciembre, en la base aérea de Morón, se vivió el momento más crítico. El pánico por no querer volver a pasar, porque era muy pibe, porque tenía mucho miedo, porque no había hecho nada malo. Lo que había hecho había sido simplemente hacer lo que sentía, que era luchar por mis semejantes, tratar de ser parte de ese proyecto de revolución. Yo digo, ¿por qué? Lo que en ese momento decía, ¿por qué? Si yo no hice nada malo. De ahí al otro día me viajo a Berazategui, a la casa de mi mamá. De hecho, yo a mi mamá la conozco a los 13 años, para que te cuente un poco la historia de mi vida, porque según mi padre estaba muerta. Me voy a la casa de mi mamá y obviamente mi viejo de corazón, se me dio mi mamá, él me dice, no, acá te quedás. Y me quedé, bueno, después siguió toda la historia de carrera de fútbol, de viajar, de estar en distintos lugares, estar en Chile, estar en Bolivia. ¿Te refugiaste en Berazategui? Sí, sí, sí. Sigue así, todo preso es político. Bueno, volvemos con más Sin Careta y escuchamos, diríamos, la parte más fuerte tal vez de la entrevista. Fue llevado al destacamento Otero, ahí pudo ver al Colorado Macera, que después fue subcomisario de la primera de San Fernando y fue uno de sus torturadores. Tenía 19 años. El Correntino también aparece en su relato, también el cabo Primero Ramírez, que es el que le dice: tengo 11 muertes, con vos serían 12, cuando lo incitaba a hablar, a escaparse, sí. Escapate, total tengo 11 muertes, con vos serían 12. Una semana estuvo en el destacamento Otero, después fue llevado hacia otro lugar que no supo dónde era. Y después de vuelta al destacamento Otero, a los 3 días aparece el padre. Ahí es terrible la parte donde él descubre, al escuchar hablar al padre con la policía, que fue el propio padre quien lo había entregado. Bueno, algunas de las cosas que rescato del relato. No sé si vos tenés algo para agregar. Como te dije hace un rato, me dejó mal, o sea, porque pienso que todavía sigue habiendo gente así, que a pesar de que hayan pasado todas las cosas que pasamos o pasaron, sigue habiendo gente con esa mentalidad de querer que todo sea a su modo. Y no sé, yo sinceramente me tocó en lo más profundo de mi ser. Es muy duro escuchar esto, que parece que quedó muy en la historia, pero que es necesario reflotar cada día, si es posible, para entender que esto puede volver a pasar si nos descuidamos y si perdemos la memoria. No es tan difícil. No. Así que yo agradezco la valentía. Acá Emilio nos escribe. Sabrina Sá también dice: recién me siento con el mate escuchándolas. Matías Turro Salazar dice que se escucha bien claro. Y Emilio, que lo estás escuchando todo su relato y al cual le agradecemos muchísimo que comparta todo esto tan fuerte, dice: ojalá esto sirva para que muchos se animen y den sus testimonios y que sea un aporte para que los chicos entiendan que ellos son los herederos de una generación castigada, pero nunca vencida. La verdad que yo le agradezco muchísimo que nos haya dado la entrevista, que haya abierto su corazón, su memoria, y se haya enfrentado a estos fantasmas tan crueles y tan dolorosos, ¿no? Como tener que aceptar que tu propio papá fue tu entregador. Ahora vamos a ir a una pausa para frenar un poco. Este testimonio está filmado, además de que este programa está siendo grabado y después lo vamos a subir a la web como todos. Hay un video que engloba toda esta entrevista que lo vamos a compartir después de terminado el programa y obviamente a disposición de la justicia y de quienes les sirva el testimonio como para llevar esto a la justicia. Vamos a hacer una tandita, ¿te parece? Porque necesitamos como reponernos un poco. Sí. Y seguimos con más. Hay mucho más, está la lucha de hoy, del presente de Emilio, que sigue luchando y que está plasmada y plantada en la Plaza General Manuel Belgrano. Y también está el porqué de no denunciar y el enfrentamiento con su padre, que después también nos los cuenta en lo que nos queda de entrevista. Y mucha gente se ha estado en esa situación donde la propia familia estaba de parte de los represores, ¿no? Y esta contradicción que uno después debe ser terrible en cuanto a denunciar o no denunciar, si también involucra a tu progenitor, porque padre no se le puede decir. No. Vamos a una tanda, volvemos con más Sin Careta, con más Emilio y el micrófono, como siempre, abierto para que puedas expresarte. No me gusta ser la voz de los que no tienen voz, porque creo que todos tenemos voz. Y así que por eso abrimos los micrófonos, para que vengas, te sientes y charles. Y si no te puedes acercar a la radio, vamos hasta donde vos nos quieras recibir. Tanda y seguimos con más Sin Careta.

se da cuenta que también es un buen testimonio para muchos chicos que hoy militan y que tienen la posibilidad y las ganas de poder cambiar la historia y de poder ser parte de un gobierno popular, como ellos llaman, y un gobierno que quizás le está dando la posibilidad de poder hacer el bien hacia aquellos que más necesitan. Uno puede estar en desacuerdo en muchas cosas con estos gobiernos, pero sí debe valorar y entender de que ha tenido la grandeza de darle a los jóvenes el lugar que realmente deben ocuparse, que es el de compartir la solidaridad permanente. Otra, bueno, uno ya ha pasado los años, se da cuenta de que no ha estado equivocado en su lucha. Yo siempre digo lo mismo, o sea, decime contra quién luchás si te va a dar la razón, sí o no, y hoy creo que estoy más convencido que nunca de esa lucha. Si tuve que pasar por eso, lo pasé, lo valoré, me fortaleció, me hizo entender hoy el sufrimiento de muchísimos compañeros que no están, me hizo defender los ideales más que nunca, me hizo gritar memoria, verdad y justicia como nunca, me hizo valorar en este momento tan tan importante, donde algunos bastardos en argúmenos critican a las madres y a aquellas mujeres, sobre todo, que no han votado, que el pañuelo sea un símbolo nacional, me parece aberrante, porque también son madres y ojalá nunca, nunca les toque el sufrimiento de las compañeras madres que han sufrido por la desaparición de sus hijos y hoy, a pesar de tantos años, siguen luchando y siguen estando en el corazón de cada uno de nosotros. Creo que eso es lo que uno resume cuando pasan los años, cuando entiende que bueno, que no ha sido en vano esta lucha, cuando uno ve sus hijos adolescentes militar y trabajar por la causa común, independientemente de que por ahí uno no esté de acuerdo con lo que ellos plantean, pero bueno, está bueno que hagan su experiencia, tienen en el caso de mis hijos, tienen la suerte de ser libres para paramilitar y para elegir, y tienen la posibilidad también de que yo les pueda dar mi testimonio del por qué a veces uno tiene que tener cierto cuidado de lo que dice, de lo que hace y de lo que quiere hacer en el futuro. Sí, los empujo, fomento su militancia, quiero que participen, quiero que sean, que el día de mañana no estén arrepentidos de lo que hicieron. Yo siempre digo lo mismo a cada uno de aquellos que son de mi generación, ¿no? Que tienen que entender que lo más importante que yo tengo en la vida es poder mirar a los ojos de mis hijos y decirle, yo hice algo para que ustedes hoy puedan disfrutar este gobierno que tienen. Yo hice algo para que ustedes no se arrepientan jamás de defender la Argentina que queremos. Esa Argentina con igualdad, esa Argentina con justicia social, esa justicia con independencia económica, esa Argentina que vamos todos los días tratando de edificar. Yo siempre digo lo mismo, no soy egoísta en cuanto a la vida. Hoy, a ver, yo podría ser más fácil desde mi lugar criticar a este gobierno, criticar sus medidas. De hecho, estoy exactamente tan desocupado como estaba en febrero cuando hicimos la nota. Y bueno, uno vive al día sabiendo de que, bueno, en mi hogar somos unos cuantos. Pero bueno, uno vive al día con la tranquilidad de conciencia de saber que no me he vendido ni me he alquilado a nadie, siempre defendí mis ideales, siempre voy a defender mis ideales independientemente de que por ahí te de comer fideo hervido. En mi casa se comerá fideo hervido, pero se comerá pensando que somos una familia que tiene regambre en la lucha popular y eso es lo que más nos llena la panza a veces. Mira, me quedamos. No hay mucho que agregar. La verdad que, Emilio, yo te quiero agradecer mucho porque es muy importante todo lo que decís. Nos queda todavía casi la mitad de la entrevista donde sí tocas el tema de la plaza, lo que están haciendo ahora y todo esto en cuanto a partido militante barrial o militante partidario, que me parece que es sumamente interesante para tanto a juventud que hoy está militando también, para poder verse, como vos decís en una parte también de la entrevista, saber tener una autocrítica para poder rever otras maneras de llegar a la gente y esto de la organización en los barrios, ¿no? Que parece que estuviera, pero por ahí no tanto. Entonces, me parece que tu testimonio es rico, lo mires desde donde lo mires, más allá de denunciar lo que has callado durante tantos años y calculo que debe ser un gran peso sacarte esto y poder decirlo, por más que sea en una radio barrial, uno descarga de alguna manera. Ojalá que esto tenga otras repercusiones y que sirva para causas de otras personas también y, como decís vos, para que otros se atrevan a hablar. Pero la verdad que abrirse de esta manera, abrir el alma, contar la historia, no es nada fácil, es solo de valientes. Así que yo te quiero agradecer mucho. Te quiero invitar, además, porque este viernes 11 de julio a las 18:30 horas vamos a estar, voy a estar participando, que le quiero agradecer mucho a Beatriz Villar, que es una compañera que milita mucho a través del arte. Ella es poeta, cantautora, todo reivindica todo el tiempo la memoria de los compañeros, de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, y va a estar haciendo la presentación de su libro, que se llama Son el fuego de la historia, en Riobamba 434, en el Centro Cultural Jacinto Oviedo. Te quiero invitar, pues yo participo, voy a estar leyendo unos poemas de Beatriz y un contexto histórico de compañeros de Doc Sur desaparecidos. Así que, de verdad, además, bueno, el libro trata de mucho más, pero la parte que me tocó a mí tiene que ver con el doque, así que me enorgullece poder hablar también de compañeros de mi barrio, ¿no? Que si bien Piñeiro, el doque, somos todos de Avellaneda, sí. Estamos todos acá. Así que te invito a vos, a la familia, a que el 11 de julio se vengan para ir para Riobamba 434 a la presentación de este libro, que está lindo lo que está preparando Beatriz como para homenajear a los compañeros y compañeras también. Sí, voy a estar, obviamente, con mi familia, que es el pilar fundamental que tiene mi vida, mi compañera, que realmente es la que valoro y la que obviamente está en los momentos más difíciles que todavía sigo pasando. Claro. A veces agarran esos bajones. Pero sí, vamos a estar. Y bueno, siempre todo lo que sea por el recuerdo de los compañeros, creo que el recuerdo de la lucha de cada uno de nosotros, independientemente de los partidos. Sí, yo no soy alguien que dice porque estuvo en tal lado o en tal otro. El otro día entré en el Face también, no iniciando un debate, pero sí hablando sobre lo de Mariano y sobre las pintadas que se tapaban. Yo creo que no pasa, creo que Mariano ya hoy, Mariano Ferreira es del pueblo, como todos los compañeros que de una manera u otra han ofrendado su vida por la lucha por la liberación, son del pueblo, no son de un partido. Creo que la mejor memoria que podemos tener hacia ellos es su lucha, y el mejor reconocimiento que debemos hacerles es la militancia, sea donde sea. Yo siempre digo, no importa el partido en el cual militemos, en tanto y en cuanto sean parte del campo popular, interesa las ganas que uno le ponga y el objetivo fundamental, que es la solidaridad hacia el otro, el objetivo fundamental, que es mejorar esta sociedad que nos ha llevado a sufrir durante muchísimos años. Y creo que esa es el mejor homenaje que le podemos hacer a los compañeros. Por eso yo, cada vez que hay alguna presentación, un libro, lo que sea, valoro mucho al compañero que lo ha escrito, porque sé que lo escribió con el corazón, así que cada pedacito de tinta es un pedacito de sangre de aquellos compañeros que ya no están. Entonces sí, voy a estar, y bueno, volver a agradecerte por todo, Negra. Yo te agradezco porque fue la primera vez en mi vida que pude hablar después de muchísimos años, que me abrí el corazón, un mate de por medio, y creo que lograste en mi vida lo que nadie logró, que fue hacerme sentir mucho más tranquilo y mucho más, con más ganas de seguir en este camino, que creo que pasa por la participación de cada uno de nosotros, desde un barrio, una sociedad de fomento, desde un club, desde una plaza, desde una cuadra, desde un vecino. Ahí tenemos que estar, en la solidaridad permanente hacia el otro. Dejemos de pensar en nosotros mismos, pensemos que la solidaridad nos va a dar la posibilidad de la unidad, y la unidad nos va a dar la posibilidad de la lucha concreta contra un proceso distinto al que muchas veces hemos tenido, que fue procesos dictatoriales, de desastres económicos. Hoy tenemos la posibilidad, hoy tenemos por ahí un gobierno que los cuales yo hay muchas cosas con las que no comparto, pero sí debo valorar que es el hecho que nos ha abierto las puertas cada uno de nosotros para poder expresar desde su lugar, desde su origen, lo que queremos para un futuro, y sobre todo para el futuro de nuestros hijos, que es en quienes dejemos, que tenemos que dejar la mejor herencia que podamos. Yo siempre digo lo mismo, o sea, quizás esto a veces uno no debería decirlo, pero si yo hay cosas que he hecho en mi vida, han sido darle mi corazón y mi vida a aquellas causas en las que yo consideraba que era justa. Equivocado o no, pero te vuelvo a repetir lo que dije al principio. Puedo mirar los ojos de mis hijos y decirle, chicos, yo hice esto para que mi país pueda estar un poquitito mejor. Un granito de arena de cada uno va a ser una gran playa, y ahí vamos a estar nosotros contentos, desde arriba, desde abajo, no sé de dónde, pero mirando que nuestros hijos van a tomar las banderas que nosotros nunca dejamos caer. Eso es lo importante, nunca dejamos caer la bandera. Siempre creímos, seguimos creciendo y vamos a morir creciendo, que la liberación es posible. Gracias, Emilio. De verdad, muchas gracias. te agradezco mucho, todo lo hiciste vos, yo no fui más que un medio y todo te lo debes a vos mismo, así como muchos y muchas de nosotras te debemos a vos, toda esa lucha incansable y las palabras que todavía te quedan por decir, que son muchas. Así que este micrófono va a estar siempre abierto para vos. Espero nos visites algún domingo acá en el piso, que tenés más cosas para contar del presente y del futuro de esa plaza, de ese barrio y de tus causas, que son muchas. Cuando vos me invites un domingo, yo prometo cebar mate. Dale. No sé si soy muy bueno cebar mate, pero bueno, prometo hacerlo. No importa. Acá te esperamos. El domingo que quieras. No necesitas invitación. Tocás timbre y pasás, che. Negra, un abrazo grandísimo. Muy bueno el programa. Te quiero mucho. Y bueno, nos estaremos viendo en la presentación del libro de la compañera. Dale, me va a emocionar mucho verte ahí, de verdad. Un abrazo grande. Te mando un beso grande. Yo también te quiero. Un saludo a la familia, Gracias. Hermosa que tenés. Un beso grande. Gracias, un beso, mirá. Ahí estaba Emilio, le agradecemos mucho el llamado, la verdad. Qué fuerte. Yo sigo todavía como conmocionada. O sea, todavía no... Y todavía tenemos más para escuchar de Emilio, Claro, digo. Que sí. Porque ahora nos... Claro, él además es director técnico de fútbol, jugó mucho al fútbol y a través del fútbol también encontró un escape, ¿no? Después de que nos contaba, escuchábamos todo esto que fue su detención, por llamarlo de alguna manera, sí. Su secuestro, su tortura. Él logró salir, va para Berazategui y de ahí con lo del fútbol nos contaba, empezó a recorrer diferentes países y después volvió. Y la vuelta no fue menos militante. Escuchá la vuelta al país de Emilio, sigue en la militancia y nos va a contar algo muy interesante sobre una toma de terrenos en Berazategui para los compañeros y compañeras que seguimos en la lucha. Miren cómo hay que estar atentos todo el tiempo. ¿Qué pasaba con estos terrenos? ¿A quiénes se le iban a dar? ¿Y qué hicieron Emilio junto a muchos y muchas otras compañeras y compañeros? Pues bueno, vuelvo. Y obviamente se vuelve a repetir la historia política. O sea, ya después de andar por varios lugares, vuelvo. Mi primer militancia empieza a ser también barrial. La primer locura cometida en el año de Malvinas, hacer un acto antiimperialista en plena plaza Villa España con algunos compañeros de la FEDE, algunos compañeros de lo que fue después de la exigencia y movilización, hacer un acto en una sociedad de fomento que la pedimos diciendo que íbamos a hacer un acto en repudio de Malvinas. En realidad era un acto en repudio de Malvinas, pero fue así, convirtió en un acto antiimperialista donde quedamos una bandera inglesa. Bueno, y ahí empieza mi militancia en Berazategui, mi historia en la ciudad a la que amo Berazategui, la ciudad que me dio refugio. Mirá lo que son las cosas, ¿no? Yo me caso en el año 79 sin documento. Yo en el 79 no tenía documento. Empiezo a trabajar, a militar con algunos compañeros, a hacer cuestiones barriales, pero no partidariamente, porque en ese momento nadie quería sacar la cabeza. Estamos 82 y nadie quería sacar la cabeza, ¿no? Y yo ya venía en el 81 haciendo cosas, y iba y volvía. Estuve en Ecuador también 4 años y medio cuando estuve allá, y cada vez que venía hacía desprolijidades y me iba, ¿no? Y empiezo a trabajar con un grupo de compañeros peronistas, del PC, y empezamos a hacer cosas, y sale algo que ya estábamos sobre las elecciones, me acuerdo, y hicieron antojo, una locura. Habían hecho un barrio de vivienda, Barrio Juan el Bueno. Y nosotros sabíamos por un scout que estaban adjudicadas a todos amigos de militares, hijos de militares, parientes de militares, a militares. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Con este grupo, me acuerdo, el compañero lo puedo nombrar porque ya no está, Negro Marcial, compañero peronista de aquellos luchadores, el compañero Lile Córdoba, que fue delegado de Villa España, tantos compañeros que algunos ya no están, ¿no? Porque están cuidándonos de la Río. Se nos ocurrió decir, ¿por qué se van a hacer cargo los milicos de un barrio que se hizo con la plata del pueblo? ¿Por qué si hay un montón de gente que vive cuatro chapas y que no tiene ni siquiera una canilla para poder sacar agua potable, nosotros vamos a permitir que estos hijos de puta encima se vayan dejándole a sus parientes, amigos y familiares las viviendas? Entonces planeamos la toma. No era fácil, son 16 monoblocos. Eran unos compañeros del PC, un compañero del MIR chileno, que estaba exiliado en Berazategui, y compañeros que lo que fue después de intransigencia por situación que pintaban con Nacho Lagar en su PC. Y yo estaba, vos no podés tener un objetivo sin una organización. No podés hacer nada sin organizarte. Si vos no te organizás, siempre vas a fracaso, porque cada uno va a querer ser vanguardia de lo que fuera y termina fracasando. Entonces nos sentamos un día en la panadería de otro compañero, que no lo voy a quemar porque obviamente sigue siendo panadero en Berazategui, compañero que está en el centro panadero también, y decimos, el barrio Jardín Bueno estaba 158, 16, entre 17 y 18, eran bueno, 16 torres, cada torre tenía tres puertas, cada puerta tenía cuatro departamentos. 12 departamentos por torre. ¿Cómo hacíamos para nosotros evaluar? La comisaría estaba con toda la furia, 10 minutos. Estábamos sobre lo que era la cancha de Berazategui, con campo y río. Y luego era, salimos para el campo o al río. O al río. Bueno, entonces decidimos un grupo que eran los más conocidos políticamente en Berazategui. Hiciera la primer toma. Nosotros que nos quedábamos, en el momento que ellos salían, era llamar a los medios, controlar el tiempo y ver qué pasaba. Llamamos a un compañero que es periodista y actualmente es uno de los jefes del diario de Berazategui, amigo aparte personal, y digo, mirá, va a pasar esto, esto, esto y esto. Y pero yo lo que te pido, decime el tiempo que te va a enseñar. No había celulares. Claro, no era como WhatsApp, ni Facebook. O sea, algunos tenían teléfono. Salimos desde. A ver, el grupo salió desde el barrio del Vidrio, que está en Camino Jardín Bueno y 28. ¿Ah? De ahí sale el grupo. Hacia el barrio Jardín Bueno, que era bastante coche, camioneta, llega. Toman el barrio, los compañeros toman algunos monoblocks nada más. La compañera para tomar todo. Calculamos el tiempo, cae la policía, cae toda la historia, que esto que el otro, cuando se toma el tiempo, cae la prensa, entonces la policía entre todos tiene que hacer, se la lleva a la comisaría, patada en el tujes, que es la cosa. Ya con el tiempo tomado, esperamos el tiempo necesario, que eran 10 días. Obviamente la promesa a la comisaría de que quede tranquilo, no va a pasar más nada. A los 15 días viene lo que nosotros consideramos el asalto final. Y hablando con un subversivo, que fue el ir con la gente. A todo esto, en esos 15 días nos preocupamos de ver todas las compañeros que tenían vivienda, compañeros que tenían suelo, que tenían estado de hacinamiento y demás, y le avisamos que tal día nosotros vamos a movilizar para tomar los departamentos. Pero tal día arrancamos nosotros la cabeza, volvió a puerta y se tomó el barrio con el barrio. Ya estábamos a pasos, a días de la asunción del fallo. El tema fue que en vez de venir policía vino gendarmería. Vino un gendarme de civil que vivía en Urlingan. Después lo charlábamos, un tipo de inteligencia, un tipo de muy bien, bueno, muchachos, está, en la democracia, nosotros se nos vamos. O sea, tratemos de convivir estos días. De hecho, en todos esos días era conseguir la luz, el agua, todo, porque. Prepararse para la toma. Bueno, se consigue todo, se hace la toma, se toma todo el edificio. Bueno, estamos unos días, asume Raúl Alfonsín, asume las autoridades legislativas de Berazategui. Nosotros nos conectamos con concejales, y acá viene la Berazategui tenía un concejal comunista. Compañero Nicasio Mendoza, un compañero de la construcción, que había entrado por la alianza con Herminio Iglesias, ¿se acordás? Sí. En la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces con Nicasio Mendoza y con Jorge Vera, un concejal intransigente, fue bueno que hicimos un poco cabeza como para que empezaran a darnos bola. En ese momento en el Instituto de la Vivienda estaba el doctor Ferrer, radical, era gobernación de Armendáriz. Y bueno, ¿qué hacemos? Nombramos una comisión, yo encabezo esa comisión y empezamos a ir a la Cámara de Diputados y al Fonavi. Obviamente se hacen escritos, notas, se presenta, que esto, que lo otro, que traiga ante la justicia, pidiendo obviamente que se revea la cuestión de las adjudicaciones, por una cuestión de que han sido fuera de la orden de la justicia nacional, otro, y una cosa. Teníamos ya compañeros abogados que mencionaban. Y empezamos a trabajar. Yo conozco ahí al diputado Bustos, del Partido Intransigente. Me dice, bueno, denme una solución. Yo digo, mira, diputado, lo que podemos hacer es hacer, porque no es una comisión investigadora de las adjudicaciones de todos los complejos habitacionales de la provincia de Buenos Aires. Porque en definitiva todos los complejos de la provincia de Buenos Aires fueron hechos con la plata de la provincia. La plata de la provincia, de los contribuyentes, y obviamente los contribuyentes quieren una explicación. Y ustedes son los legisladores electos, entonces por lo tanto tienen que darnos la explicación a nosotros. Simple, ¿no? O sea, pasé a ser un poco quien encabezaba la parte administrativa. De hecho, después, bueno, con muchos diputados radicales y diputados peronistas, que todavía con alguno me sigo hablando, que ninguno me da laburo, para mí. No, bueno, terminamos haciendo una negociación viable en ese momento. El barrio fue, bueno, se iba a adjudicar a la gente que estaba, previo estudio y censo, sin ningún tipo de... más cosas. O sea, ni proceso, ni una burocracia más. Como si se hubiese adjudicado como correspondía. Sí, estaba dentro de los parámetros que el Fonavi requería. O sea, hijos, un sueldo y una cuota. Bueno, seguimos luchando, pero obviamente la Comisión Investigadora no investigó en ninguno de los otros complejos de la ciudad. Solo ese. Que era el que se había sido tomado, porque lo demás ya había sido adjudicado y vivía gente. Y de ahí en adelante, todos los otros complejos habitacionales que estaban a medio a cero para hacer, sí fueron adjudicados a gente que realmente lo hacía. O sea, que se logró ese objetivo, que era el que el complejo Juan el Bueno fuese para la gente que lo había tomado y que los que vinieron después sean realmente adjudicados legalmente a gente que lo necesita. Bueno, de hecho yo no sé por qué me quedo trabajando en el Partido Intransigente. Me gustó la idea, me gustó el proyecto de dependencia económica, nacional. O sea, me parecía muy parecido a lo que yo había vivido, previo a haber sufrido todo lo que sufrí. Y bueno, quedo acá. Alén del tipo que no me caía mal, independientemente de dónde venía, era un tipo que siempre fue medio desprolijo en algunas cuestiones políticas. No estaba de acuerdo con mucha gente de la Partido Intransigente, pero consideraba que podía cambiar un poco la historia desde adentro. Bueno, ahí empezamos a juntarnos. Yo en ese momento trabajaba, era delegado y era congresal por Esmata. Fui electo congresal por Esmata en el año 83. Soy uno responsable de haberlo elegido a Pepe Rodríguez, por favor, perdónenme. Pero no había mucha alternativa, era Cardoso Rodríguez, la lista verde. Y bueno, y de ahí en más empezamos a trabajar con el Partido Intransigente. Empecé a hacer base en Veracetegui, a crecer. La primera elección un concejal, la segunda dos concejales con la reelección del primero, porque fueron por dos años, sorteo, siempre se sortea la primera elección después de un proceso de mierda de dictadura, y le tocó dos años a Jorge. Y bueno, o sea que fue positivo. Nos juntamos con un grupo de compañeros, hablamos con la conducción del Partido Intransigente. El Partido Intransigente necesitaba tener un sector gremial, porque había un sector estudiantil, un sector de facultad, pero no había gremial, y nosotros consideramos que el cambio del partido, o el cambio lo que queríamos nosotros dentro del Partido Intransigente, era la pregunta. Tuve la suerte de ser cofundador del Frente Intransigente de la Provincia de Buenos Aires, junto con Alberto Menéndez, el Turco Lía, Alberto Cunio, con muchos otros compañeros, y fui electo secretario de Relaciones Gremiales del Partido Intransigente. Lo que me dio la posibilidad de poder tener conversaciones con muchos compañeros y los cuales coincidíamos en la acción, por ahí no en algunas otras cosas, con el Barba Gutiérrez, con Nacho Lagar, nos habíamos reunido con la CGT Gualdini, vos sos muy joven, pero hubo una marcha muy grande que hizo la CGT, que nosotros fuimos con la columna nacional del Frente Gremial Nacional Agustín Tosco, que fue la presentación en sociedad del Partido Intransigente en la parte gremial, y que nos llenó de orgullo el hecho de que los compañeros de la CGT todos nos aplaudieron la entrada nuestra, porque era decir estamos cambiando, estamos siendo un poco más tolerantes con el otro. Era muy difícil que el sindicalismo el peronista te acepta. Bueno, ya yo con la gente de Esmata Quilmes tenía una buena relación, yo fui a Brasil, era delegado y obviamente era cuando yo salí, teníamos una buena relación, convivíamos, tenía, muchas veces participé en las decisiones políticas que tuvo, la que después bueno, se fue desmembrando. Una vida dedicada a la política, ¿no? No, una vida dedicada a tratar de hacer bien para el otro. Yo siempre, quizás una de las cosas que coincida con Néstor es eso, ¿no? El otro. Obviamente después de eso hubo un paréntesis cuando el Partido Intransigente hace la alianza con Cafiero, me pareció que yo ya no tenía más nada que hacer ahí adentro. Si no me hubiese quedado en el peronismo, en la Junta Peronista de los 70, ¿no? Como que te traicionaron todos los partidos, ¿no? Yo creo que hay una cosa que... O sea, no me siento traicionado, me siento fiel a mis convicciones, no traicionado. Los partidos son estructuras en las que deciden los dirigentes. Digo, es importante hablar de esto un poco, porque ahora que hablamos y vemos una juventud metida en política... también nos ha tocado ver pibes completamente desilusionados, sí, ¿no? Sí, sí, y no es fácil sobrellevar. No, a veces uno cuando, sobre todo cuando tiene hijos que militan también, ¿no? Uno siempre dice que los quiere cuidar, pero también uno dice que se golpeen, que aprendan. Ya tenés la experiencia de tu viejo. Tratá de no golpearte ahora, tratá de entender que vos tenés que ser fiel a tu principio en un partido. Que el partido determinada etapa de tu vida, pero cuando vos quieras crear un cambio que perjudique los intereses de aquellos que conducen, obviamente te van a decir que no. Y acá siempre las tradiciones, entre comillas, han sido negociados entre cúpulas. O sea, yo no creo, a ver, te decía hoy de Nicasio Mendoza, yo no creo que la cúpula del PC haya querido aliarse con el medio. Va, a ver. Si recordamos que el PC dijo que Videla quería algo bueno. Ninguno se salva, si vamos al archivo no se salva nada. Yo tengo la suerte de haber vivido una parte grande de la historia y haber sido partícipe de esa parte de la historia. Entonces, cuando uno recuerda cosas, dice, bueno, sí, a ver, los intereses de las cúpulas partidarias son distintos a los intereses de la base militante. La base militante quiere cambios, las cúpulas pretenden reformas. Entonces, a ver, si yo te digo, por ejemplo, a ver, yo esta plaza la quiero cambiar para mejorar desde el busto de Belgrano, que está roto y lo pintaron arriba, hasta decir, bueno, quiero poner una bandera del MAS, si no se encargue de que todos los días la bandera esté cambiando. ¿Entendés? Esas son las cosas que uno quiere, esos son cambios. Y el partido que quiere, la pintarlo reforma, arriba. La reforma, pintar a Belgrano arriba y que el Basti quede así, total no importa. O sea, hay fechas patrias, y dejalo, no interesa. O sea, a ver, el partido te dice, vamos a cambiar el nombre de esta calle, vamos a ponerle, no sé, por decir, ¿no? Pepito González. Y yo quiero un cambio, yo quiero que esta calle sea parte del proyecto de liberación y se llame Roby Santucho. Digo, si no, por favor. Vamos a reformarlo por ahora. ¿Entendés? Entonces, ahí yo creo que los chicos tienen que aprender entre lo que es una reforma y lo que es un cambio. Entonces, la reforma que suenan casi parecidos, ¿no? La reforma es un maquillaje y el cambio es lo brusco. El proceso de revolución es un cambio. Y las revoluciones se hacen en todos lados. Se hacen en la plaza queriendo cambiarla, se hacen en el barrio queriendo asfaltar la calle. Se hace en el municipio exigiéndole a los concejales, se hace con el intendente diciendo, intendente, venga y camine. Y en esto, yo, a ver, yo no milito en el peronismo, tengo muchos amigos peronistas, pero no es nada contra Ferrarés. Y yo creo que Jorge es un tipo que ha hecho muchísimo en muy poco tiempo, con lo que tenía. Por ahí se ha equivocado en algunos nombramientos. O por ahí ha nombrado gente que no tenía claro cuál era la función, ¿eh? Pero bueno, son compromisos políticos y uno tiene que respetarlo. Pero creo que el tema pasa por los cambios, no por las reformas. Y hablando de cambios y hablando de plaza, ¿querés hacer cambios en esta plaza? Queremos. ¿Quieren? Queremos. A ver, yo te explico. Nosotros acá arrancamos con unos chicos de la Güemes, Mario Fiorentino, Mariano Fiorentino, con otros vecinos, el 1 de diciembre haciendo un festival, que fue el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, en el cual, bueno, trajimos bandas, trajimos una radio abierta, se repartieron preservativos, aunque muchos se hayan horrorizado. En la radio abierta tuve una doctora y que muchos se horrorizaron de la realidad que cuenta. O sea, creo que hoy estamos en una etapa donde hablar de sexo es lo más común y lo mejor. Porque por un lado tenemos quienes critican las asignaciones familiares porque las chicas quedan embarazadas, pero a su vez no quieren que se hable de sexo en una plaza porque, ay, por favor, o sea, en la medida que nosotros eduquemos, vamos a evitar que ellos nos critiquen por las asignaciones. Es un tema importantísimo. O sea, una persona que recibe una asignación familiar por hijo porque está embarazada, la pide de 17 años, significa que por lo menos va a tener la capacidad de tener una moneda para darle de comer a ese chico. Después tendrá que laburar, el Estado tendrá que ver cómo maneja la estructura educativa futuro, lo que vos quieras, como el que critica el plan Progresar, ¿no? Yo veía el otro día en internet una docente que criticaba el plan Progresar, porque le dan 600 pesos solamente. El 600 pesos es una ayuda, yo no te voy a mantener, porque por un lado me decís, mantienen vago, esto que el otro, y por otro lado, cuando te dan 600 pesos como ayuda, me decís, no, que no le des. O sea, a ver. Sí, bueno, el tema de la plaza es, hicimos ese día acá un lindo festival con 5 bandas, la radio abierta, cerró una murga, mucha gente que se acercó para mirar, porque no es un barrio que esté acostumbrado a ese tipo de movilizaciones. Es como que, viste, acá hay dos barrios en uno, el barrio y los edificios. Y por ahí nosotros también tenemos la culpa, ¿viste? Mucha gente que vive en los edificios se piensa que vive en Recoleta, y vivís en Harley, es en Avellaneda, una ciudad de laburantes, una ciudad con una historia política, ¿no? Seguimos la plaza, pero no vamos a la partida igual. Entonces, después, un campeonato de fútbol con chicos de varios, de algunas agrupaciones políticas, más algunos vecinos del barrio, ganó un club de la zona, el Club Portela, el campeonato, y también se movilizó mucha gente y obviamente se empezó a ver un movimiento en el barrio. No pudimos traer a Papá Noel porque obviamente estaba muy ocupado, pero sí pudimos traer a Reyes y daba la gente que la primera vez en la historia que los bomberos llegan con los Reyes a la plaza. Armamos el arbolito, que algunas cosas quedaron, arbolito de Navidad, algunos adornos quedaron, no teníamos luces, pero bueno, había una de esas cintas que ven ahí con unas cajitas, los paquetes. ¿Y quiénes te ayudaron? ¿Quiénes organizaron todo? ¿Quiénes me ayudaron? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? La Güemes de acá de Piñeiro, que es Maru Fiorentino, Mariano Fiorentino, algunos compañeros de la campo del otro lado de Herling. Y bueno, para el día del primer festival nos prestaron la camioneta de la delegación Herling para traer la murga, porque no pudimos conseguir la de Piñeiro, que es nuestra delegación, porque esto es Piñeiro. Pero bueno, son cosas. Ayudó Herli. Son cosas que no hacen a... ¿Y la murga de dónde era? La murga era de Herli. De Herli también, porque Piñeiro tampoco tiene... Ahora se está armando en Pianovi, bueno, la murga. Yo te explico, acá hay un muchacho vecino nuestro que él le enseña murga. Y bueno, estamos esperando conseguir los elementos como para que este muchacho empiece a trabajar en la plaza y empiece a juntar. O sea, creo que es momento en que no tenemos que tenerle miedo a que los jóvenes se junten. Uno tiene que tratar de que los jóvenes se junten y uno tiene que estar, ser parte de esa juventud. Porque también es un poco no controlar, pero por lo menos estar y saber que antes que se pegue en la cabeza contra la pared ponemos un almohadoncito. Que se la pegue, pero contra el almohadoncito. Para que se dé cuenta que el próximo no va a estar almohadón y le va a doler. Entonces, bueno, la idea es esa, que la plaza se movilice. Ahora nos encontramos un tiempito con unas cosas ahí que no sabemos, el cemento que no sabemos, nos falta un sub y baja. No sabemos si es de la gestión de Faralesi, no sabemos si es de la delegación, no sabemos de quién es. Pero bueno, nos hemos encontrado con los cimientos ahí. ¿Viene la gente a la plaza? Viene la gente a la plaza. Mirás que hay gente en la plaza, se juntan los chicos acá al lado, hay gente allá de aquel lado, está en la canchita. Siempre viene gente a la plaza. Se le empezó a dar un poco más de actividad al momento que nosotros empezamos a hacer un poco de ruido. Lo que sí ves mucha mugre, la plaza no tiene cuidador. Y bueno, y un poco de oscuridad a la noche. Pero bueno. Estamos en época vacacional y el municipio tiene poca gente. Es una plaza muy linda. Es una plaza grande. Y acá nosotros teníamos pensado hace un tiempo atrás un proyecto de hacer en el fondo hay una cancha de pádel que no se usó muchos años, hay un local que era de la Sociedad de Fomento, que nunca nos informaron qué pasó con la Sociedad de Fomento. La Sociedad de Fomento no existe, nunca presentó el libro a la municipalidad, pero bueno, creo que sigue manteniendo una cosa media extraña. Yo pedí el informe al compañero del municipio, pero nunca lo llegó. ¿Tenés un proyecto pensado? Sí, un proyecto pensado con un grupo de gente, en los que había un par de futbolistas muy conocidos de la zona, de la Avellaneda, que era hacer la cancha de papel, ver si nosotros nos podemos encargar de las paredes, y una vez levantadas las paredes, el intendente, que tiene toda su buena voluntad, hacer tinglado para que se haga una escuela de fútbol que sea dependiente de la municipalidad, sin costo para la municipalidad, simplemente el mantenimiento, pero para evitar que los clubes de la zona sigan cobrando 150 pesos a la escuelita de fútbol, que es una mentira en realidad, ¿no? Porque vos sacás la cuenta que juegan en la liga, que es la Unión de Clubes de Avellaneda, pero se le cobra una cuota a los chicos. Y hay chicos que no están en condiciones de pagar una cuota. Y vos ves que hay chicos acá que vienen y juegan, hay dos canchas de fútbol muy lindas, y los chicos juegan, y hay chicos que no tienen para pagar la cuota del club. Cuota, 150 más. Entonces sería bueno que también esta plaza tenga. Habíamos presentado ese proyecto de hacer una escuelita con dos jugadores muy conocidos, amigos, y después, bueno, yo soy técnico nacional de fútbol, con el conocimiento que tenía de algunos clubes de la zona, que ellos viniesen a ver jugadores de acá, que esos jugadores que les interesaban a los clubes, los llevaban a los clubes, que el municipio becara la carrera de esos chicos, o cuidara la carrera de esos chicos para que no sean el día de mañana regenteados por representantes, y que, bueno, que sean jugadores genuinos salidos de Avellaneda, ¿no? Después que triunfen o no, es un tema que no tiene nada que ver. Lo que sí queremos es, por lo menos, que los chicos tengan un espacio en el cual puedan ir a jugar a la pelota y no tengan que pagar 100, 150 pesos por mes como están pagando en los clubes. Acá tenés en la liga, bueno, biblioteca, el Castellino, el Porvenir, Portela, mi mujer que es más futbolera, Terminal. Amado Nervo. O sea, todos esos clubes cobran su escuelita de fútbol, cobran una cuota. Y ahora el chico no la puede pagar. Ya sé, me van a decir, no, viene igual. Yo conozco un poquito de fútbol. Conozco un poquitito de fútbol. Entonces, de hecho, nosotros este año hemos un poco implementado y forzado la escuelita de fútbol por venir, con un precio muy, muy módico, pero no deja de ser un precio. O sea, si cobra, digo, 60, 70 pesos, ¿no? Pero no deja de ser un precio. Sí, digo, para el que no tiene es mucho. Nosotros queremos que, aparte, que respetamos mucho el tema de los clubes, ¿no? Pero que por ahí sería mejor que las plazas como esta, que tienen espacio, puedan hacer un centro cultural, puedan hacer un lugar de recreación. Vos tenés una cancha de fútbol, no es solamente de fútbol. Vos ahí podés hacer patín, podés hacer vóley, podés hacer handball, podés hacer el centro cultural mismo. Puedes hacer murga fiestas adentro, puedes hacer fiestas. Cumpleaños de los chicos del barrio. Acá hay cosas que vos tenés que entender. Por ahí un chico del barrio no tiene para hacer una fiestita en un salón. Enseguida le doy inflable, que cualquier compañero te los presta. Y agarrás y le haces una fiesta a chicos que no pueden hacer. Y aparte lo abrís, no es solamente al barrio. Abrís a la comunidad para que esto pueda ser más amplio. Hay muchas cosas que se pueden hacer con ganas. Y sería aprender a vivir un poco más en comunidad también, ¿no? Yo cuando digo la patria es el otro, ¿no? No sé si eso coincidía con esto. Hay muchos compañeros que están en la gestión, que deberían pensar lo que decía él, ¿no? Que la patria es el otro. Y creo que si no miramos al otro, nunca vamos a ver las necesidades. Y hay muchísimas necesidades. Y así te puedo nombrar un montón de casos en Avellaneda en los que los vecinos han logrado ser un club. Entonces después se desvirtúa. ¿Por qué se desvirtúa? Porque tenemos como mala experiencia que la Sociedad de Fomento, que después son utilizados como trampolín político para un puesto en el municipio. Entonces, si vos no sos del palo, está todo mal. Acaso tenemos todo armado, todo. Es más, yo tengo un plano en el cual nosotros habíamos dividido la plaza en tres sectores sin separarla, para que cada sector tuviese su lugar. Ya teníamos gente que venía a trabajar, profe, teníamos técnicos, amigos que venían a colaborar. Yo había hablado con la Escuela de Técnicos de Avellaneda, la Nicolás Avellaneda está en Pavón, 80, creo, ¿no? falta la voluntad política nada más. No, falta por ahí la persona con la cual hablar. Por eso me equivoqué al hablar con la persona que no correspondía. Y también me cuesta, obviamente, no ser un militante de frente. Claro. A veces te cuesta. Y tengo que repetir, a mí no me importa quién se lleve los laureles y yo puedo ver 100 pibes en una escuelita de fútbol municipal que sea grande. ¿Qué me importa? Si mañana aparece fulanito, saco corbata. Ahora, si no va a ser la primera vez, nosotros hacemos fiesta y nos despidan. Claro. Me parece perfecto, sería bueno que en vez de espiar vengan a participar. Sí. Sería buenísimo si nadie cierra las puertas. Escucho mucho gente que, aún estando a favor del proyecto nacional y popular, estando a favor de muchas cosas que tiene el modelo, no logra poner sus proyectos en práctica. O sea, hay mucha división dentro de lo que es el kirchnerismo, ¿no? Yo creo que hay egos grandes. No, yo creo que hay quintitas que se cuidan. A ver. Hay muchos vecinos como vos con proyectos interesantes. Con acá, los lugares. Mirá, acá hubo un muchacho que ahora lo hace actualmente, que enseña boxeo. Se pone en aquella canchita, cuelga la bolsa del arco y le enseña boxeo a 4 o 5 chicos de los que están acá, los pibes, le enseña boxeo. Y lo hace por cuenta de él. O sea, a ver, decime si ese muchacho no le puede dar un espacio y no le puede dar el material para que... Folletos para repartir... Pero que tenga, que no tenga que colgar la bolsa del arco. Que tenga un espacio donde pueda guardar sus elementos y que en realidad tenga un lugar donde pueda enseñarle, no solamente a los chicos acá. Yo tuve una experiencia cuando soy la coordinadora del Porvenir. Yo trabajaba con un... Me traían chicos de pelota trapo. De ahí de Piñeiro, conozco. Me traía un profe de ahí... vive sobre Entre Ríos, me traía chicos para que probemos el porvenir. Y por ahí los chicos no estaban en condiciones de jugar todavía, pero se quedaban con nosotros, porque se quedaban y aprendían y estaban. Eso es una buena experiencia. Claro. El chico lo sacás y lo estás dando un lugar con los otros, no lo estás diciendo, no, vos sos pobre, andá para allá, porque entonces lo que decimos con esto no lo sostenemos, ¿viste? Es así. Bueno, me sigo la boca, tenés que en el pecho, si no, no lo vi. Por eso te digo, o sea, que hay cosas que uno debería hacer. Cuando yo hablo de un proyecto de centro cultural, también hablo de compañeros profesionales que vengan y que den su colaboración. Abogados. ¿Cuántas mujeres golpeadas, por ejemplo, hay que van a la comisaría y no tienen un respaldo jurídico para que y no pueden hacer denuncia? Hoy, yo siempre digo a las mujeres, que es otro tema que me tiene loco cuando hablamos con mi compañera, no permitas ni que le griten. Hoy es el grito, mañana es el golpe, pasado a la muerte. Y no tenemos nosotros unas charlas en los barrios que nos digan cómo hacer, cómo ir, a dónde ir, quién nos representa, por qué tenemos que hacerla. Porque nosotros los hombres somos los primeros que tenemos que informarnos. Los que nos consideramos hombres, no los golpeadores, que para mí son una lacra. Pero los que somos hombres, que tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras mujeres porque nos cuidan a nosotros. Yo siempre digo, nosotros protegemos a la mujer, porque la mujer nos cuida a nosotros. Entonces nosotros somos los responsables de tener que ser quienes tengamos un espacio y un lugar donde alguien vaya y diga, bueno, este es el lugar. Y si conocemos una vecina que es golpeada, ir y nosotros denunciar. Pero no tenemos. Entonces, en un lugar donde vos tengas un centro cultural, que haya un profesional, que haya un docente que pueda dar clases de apoyo, que haya un compañero que enseñe guitarra, que esté este compañero que te dije que enseña murga y que no tiene un lugar para enseñar porque tampoco tiene los materiales. Todo ese tipo de cosas es lo que nosotros necesitamos. Eso es organizar. Cuando está vos, todo diseminado por ahí. Cuando vos organizás la sociedad aprende a defenderse. Esto es como cuando vos educás. Cuando vos dejás que el pueblo se eduque, el pueblo sabe elegir. Por eso durante muchos años nos prohibieron educar. No nos educaron. ¿Entendés? Entonces hoy no nos están permitiendo organizar. Yo no necesito ir a hablar con el puntero del barrio para que me traiga una máquina y me corte el pasto. Si yo como vecino tengo que ir al municipio y decirle, loco, mandame algo para que me corte. Después ir a la delegación y decirle a la delegada municipal, mira, la plaza es un asco, vení. O sea, ¿por qué tengo que hablar con el puntero político del barrio para que venga? No, ya se tiene que terminar eso de los punteros políticos. Los punteros políticos son aquellos que han sabido durante mucho tiempo mantener una quintita en el cual te doy un sueldito, estás en la cooperativa, barres 4 horas, cobras. La necesidad del compañero hace que le tenga respeto al puntero. Porque si no, lo dejas sin laburo. Y después vamos toda la marcha. Exacto, después viene el colectivo y cargamos todo. Entonces, yo siempre digo a los compañeros, tengan dignidad. Si yo estoy en una cooperativa, me tengo que organizar y generar anticuerpos contra el puntero. Si yo sé que le estoy dando al puntero la posibilidad de estar... De ser puntero. Por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Arrancamos con callejeros. Dice, está Flavia Otazo, mi amiga rock and rollera, escuchándome, creo que por primera vez. Ahí la estaba, nos estábamos puteando un poco porque no me escucha, ni mis amigos me escuchan, es una locura. Che, Emilio dice que hoy la plaza está mucho mejor y vamos en camino a formar el Club Gran Belgrano. Buenísimo. Lo que veníamos escuchando. Les comento a toda la gente, porque había mucha, mucha gente comentando y diciendo, sí, tiene razón, bien, bien, por Facebook, mientras hablaba, ¿cómo Emilio? Emilio, Dios mío, gracias. Ahí está, pará, ahí solucioné el tema del micrófono. Me parece que ahora me van a escuchar un poco mejor. Díganme ustedes que están del otro lado. Sí, se escucha mejor mi voz. Bueno, estamos hablando de la Plaza General Manuel Belgrano, que es la que está ahí a la bajada de la estación de Gerli. Cuando vas a tomar el tren a Gerli, cuando vas para Gerli, ahí está la plaza esa grande, Disa, Plaza Hablamos. Me decía, Karina Fusaro, dice, está bueno para que no se les cobre a los chicos, doy fe, porque mi hijo me dejó, mi hijo que dejó de ir, no lo ponían nunca y había que pagar. Eso que dice el árbitro, dice. Claro, dejó de ir, no lo ponían, tenía que pagar para jugar y no lo ponían nunca a jugar. La verdad que las ideas que tiene Emilio son terribles. Acá tengo otra compañera, que no voy a dar el nombre porque me pide reserva, yo cuido mis fuentes, que me dice, qué grande este tipo, no me manden al frente. Hay otros que cobran 20 por Cardiosur y no lo tienen, pero le van a sacar el negocio al secretario de Deportes, porque Fadi lo maneja él con los amigos. Tienen que hacer algo paralelo y es muy difícil. Lo apoyo totalmente, futsal no se escribe así, dice, bueno, Bennett es el director de la escuela, ahí, así que bueno, no digo quién me lo está diciendo, pero parece que hay muchos clubes que le piden 20 pesos sí. por Cardio Sur, que después al final no los tienen. Bueno, ahí la tengo... Nada, me está hablando gente que quiere venir a tocar a la radio en este momento que estamos al aire. ¿Sí? Les pido por favor que escuchen el programa, así saben que estamos al aire. Ahora de 10, dice, que se escucha Raúl, que dice, te comento que hasta que funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, se los convocaba a los que habrían pertenecido a los servicios como para mantener el lavado de cerebros y le preguntaban con quién se relacionaban y tomaban nota. Me lo contó un militar retirado que había trabajado para ellos. Con respecto a toda esta entrevista que estamos escuchando de Emilio, que es un vecino más, y mirá todo lo que tenía para decir y para contar. Es que no es poco. No era nada. Karina, bueno, esto ya lo dije, excelente. Bueno, ahora vamos a difundir, que hay gente que nos está dejando cosas para difundir. Vamos a la última parte de la entrevista con Emilio, este vecino. En esta última parte, tal vez, en realidad toda la entrevista no tiene desperdicio. Esta parte tampoco. Vamos a hablar de la lucha de hoy. ¿Y por qué no denunció? Le cuento a la gente que se sumó ahora que estamos escuchando a Emilio Twiller. Él fue secuestrado y torturado durante la dictadura militar y es la primera vez que cuenta todo esto que le pasó. Hemos escuchado nombres para denunciar como el Colorado Macera, sí. Que después fue subcomisario de la primera de San Fernando, que fue uno de sus torturadores, el Correntino otro, después el cabo Primero Ramírez, que fue el que dijo, tengo sí. 11 muertes, con vos serían 12. ¿Por qué no te escapás? Claro. Y bueno, y vamos a escuchar ahora cómo enfrentó a este papá que él tenía, policía, represor, que en definitiva descubrió que fue quien lo había entregado, ¿no? ¿Por qué no denunció y cómo se enfrentó con este hecho de que sea tu propio padre el que te entrega? Exacto. Tuviste muchas luchas en tu vida. ¿Hoy cuál es tu lucha? ¿Hoy mi lucha? Oh, hoy mi lucha. Hoy mi lucha, a ver, yo te puedo decir de esta charla que tuvimos, me saqué un peso de encima contándote la historia de mi detención, que no la había, la sabe mi mujer nada más, con apellidos y todo eso. ¿Por qué no lo hablaste? ¿Por qué no denunciaste? ¿Por qué costó tanto que saliera? No denuncié. En un momento lo hablé con un compañero y no obtuve respuesta. Está bueno que hablemos de esto porque debe haber un montón de gente que todavía tiene cosas por decir. Yo una vez lo hablé con un compañero, que fue la única vez que lo hablé, y le dije que me diese una mano, y me presentaron abogado. Yo no quería un abogado de los organismos. Creo que son abogados de los organismos que tienen otras cosas mucho más importantes que hacer una denuncia de esta en este momento. Pero para ir al Juego Federal de San Isidro, presentarme y hacer y decir, porque hay nombres y apellidos, y hay lugares, y hay fechas. Y, o sea, tenés todos los datos. ¿Por qué? Porque si a mí me llevaron a un lugar y de ese lugar me trasladaron a otro, hay que ver si ese lugar donde se torturaba fue descubierto. ¿Por qué no hablé antes? Si no hablé antes, porque. Habías hablado, pediste un abogado. No obtuve respuesta y después me callé la boca, pero también me condicionaba mucho el hecho de, independientemente de las diferencias y la distancia y de un montón de cosas, me jodía mucho el que esté involucrado mi papá. Que por ahí está involucrado secundariamente, pero me jodía. ¿Vive tu papá? Vive, tiene 81 años. ¿Esperaste que sea viejito para poder hablarlo? Esperé hablar con él. Ah. Mira, yo tengo 56 años. El primer viaje que hice con mi papá, solos, fue cuando le dijeron que tenía cáncer de próstata y que según él se moría. Entonces me pidió que lo llevara a Entre Ríos y a Corrientes. A ver al gauchito. Sí. Y después de pelearme mucho con la almohada, lo llevé. Paramos en Corrientes, en el Mercedes, un lugar donde yo paro siempre. ¿No habías hablado nunca más del tema? No, yo no tenía ni tengo relación con mi papá. Muy poca la relación que tengo ahora porque nació mi hija y bueno. Cambia todo, tiene 81 años. Claro. Habíamos estado. Es más, mira, paramos en Villaguay, en Entre Ríos, que es el lugar donde nació él. Y no fuimos a comer, fuimos al hotel a dormir, no hablamos de nada. Cuando llegamos a Mercedes, yo siempre que voy a Mercedes todos los años voy a comer una parrilla acá en diagonal a la iglesia y me senté ahí y pude decirle todo lo que yo sentía y creía. Pude descargarme, no la bronca, sino creo que estaba defraudado más que en bronca. Uno siempre espera del padre que le enseñe los pasos a seguir. Superman. Y claro, yo nunca tuve. Sé de que lo que agarra la cascota son kriptonita, porque nunca fue Superman. Y nunca lo. Cuando lo terminé de hablar con él y le dije que realmente me había decepcionado, que me parecía que él no tenía ni siquiera códigos de padre. Porque yo puedo estar en contra de lo que piensa un hijo, pero jamás lo entregaría, sobre todo sabiendo lo que le iba a pasar. Reconoció equivocarse y bueno, quedó ahí y ya está. Pues cuando yo sentí un gran alivio decirle todo lo que fue en mi vida por él, ¿no? Pero también agradecerle de que hoy tengo una conciencia militante gracias a él. Porque si yo no me hubiese criado solo y haciendo las cosas que hice en mi vida, quizás no hubiese militado durante tantos años en política y no pensaría como pienso. Lo que pasaste te hizo lo que sos. Lo que pasé me hizo lo que soy. No por diferenciarme, como me dijo un psicólogo amigo. Nunca me quise diferenciar de él, tampoco me quise parecer. Siempre quise ser yo. Creo que en eso, de la misma manera que yo a mis hijos. ¿Y fue un cambio cuando pudiste hablarlo con él? ¿Sentiste un alivio? Y creo que él también. Y creo que ahí fue un cambio porque nos empezamos a relacionar de otra manera y porque, bueno, también las cosas fueron cambiando y él fue entendiendo. Y hoy por ahí no coincidimos ni vamos a coincidir nunca, pero nos respetamos. O sea, él me respeta mi idea, él respeta lo que yo pienso, él respeta lo que yo siento. Y se lo tiene que comer. ¿Pudiste perdonarlo? No soy quien para perdonarlo. No. Yo soy de aquellos que dicen que para los represores no viene perdón. Sea quien sea. Esa es la parte más difícil, ¿no? Cuando uno se da cuenta que el propio padre fue parte de eso. Una vez me preguntaron hace muchos años, si yo un día me tuviese que enfrentar con mi padre cara a cara con un arma en la mano. Lo que contesté es lo mismo que pienso ahora. Mi vida vale mucho más que la de él. Porque yo tengo un ideal, yo tengo un proyecto de vida, porque yo persigo un proyecto de cambio y porque en definitiva creo que le soy leal a una forma de vivir y nunca recibí un peso por eso. De hecho, hoy estoy sin laburo, galeando para darle de comer a la gorda, pero sigo pensando exactamente lo mismo, con cambios, ¿no? No madurado. ¿Pensás denunciar ahora que salió esto o no? Sí, se da la posibilidad de que obviamente algún profesional me asista, sí. Sí, creo que va a ser una lucha bastante complicada, pero Me parece que quiero denunciar quizás por muchos compañeros que quizás pasaron por lo mismo que yo y hoy no están. Yo siento un gran respeto por aquellos compañeros que no están. Tengo un compromiso con aquellos compañeros que no están. Y no necesariamente uno tiene que militar en un organismo de derechos humanos para tener un compromiso de derechos humanos. Yo creo que cada uno de los 30.000 compañeros dieron la vida por un país mejor. Yo a veces hoy miraba, ¿no? Me mandaron una foto donde estaban muchos compañeros conocidos, ¿no? Estaban Roby, estaba el Gallego Palmiero, un monte y abajo la consigna, ¿no? Todos los guerrilleros son nuestros compañeros. Y yo creo que todos los desaparecidos son nuestros hermanos. Y tenemos que estar ahí. O sea, equivocados o no. Yo no soy quien para juzgar el hecho de haber tomado las armas por creer en una utopía de la revolución. Pero si yo apoyé la revolución cubana, si yo apoyé la revolución sandinista, si yo apoyé en su momento la lucha del MIR en Chile, si yo vivo apoyando los procesos de cambio revolucionario que se dan en los países del mundo, no puedo dejar nunca de apoyar a aquellos compañeros que eligieron ese camino, porque entonces sería traición a mi propia esencia. Esto es así, no voy a cambiar, tengo 56 años y ya no voy a cambiar mi forma de pensar. Mi futuro personal lo veo como siempre, luchando el día a día para mantener a mi familia, peleando contra lo que siempre digo, ¿no? Yo conozco muchos militantes pobres que se transformaron en dirigentes ricos, tratando de ser un militante más, alguien más que lucha por el cambio, que cree en una revolución, que cree en un país distinto, que cree en un socialismo real, que cree en la igualdad, que cree en la educación pública, que cree en un mejorar día a día el sistema, que está de acuerdo con este gobierno en muchas cosas, pero en otras no, y eso me da la posibilidad y la libertad de no tener compromisos, y obviamente tratando de contener muchos chicos que pueda para que no se equivoquen como nos equivocamos nosotros. Si tuvieras que hacer un balance de todos estos años tuyos vividos y decirte algo a vos mismo, después de todo lo vivido, ¿qué te dirías? Qué duro. Si yo tuviera que hacer un balance, ¿qué me diría? Sin soberbia, que me admiro por mis ideales, que me admiro por mis principios y que me agradezco a mí mismo por poder apoyar la cabeza en la almohada y dormir soñando con que mis hijos crezcan en un país distinto. Que no me arrepiento de nada de lo hecho, que la autocrítica que tuve que hacer la hice y fue feroz, y en esa autocrítica reconocí que por ahí el error pasó por las armas, pero nunca por los ideales. Estoy contento y tranquilo con mi conciencia, que por ahí siempre digo, a ver, no tengo un plato de comida como me gustaría en la mesa, pero tengo las convicciones muy firmes y eso es la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos. El día de mañana que tenga que partir, con errores, con aciertos, le puedo dejar un ejemplo de lucha. Hay muchos que no lo pueden hacer. ¿Quedó algo por decir? Muchísimas cosas, pero primero agradecerte por la radio abierta, agradecerte por darnos el espacio a aquellos que no tenemos voz. Que ojalá las próximas notas que pueda hacer la radio sean siempre en función de tener un saldo positivo. Que aquellos que creen en algo no dejen de creerlo, que la lucha es permanente, uno no tiene edad para la lucha. Cuando nos dicen luchan porque son jóvenes, que no se lo crean, uno lucha porque tiene ideales, porque cree en un país distinto, porque tiene la formación para luchar por ese país distinto. Que no dejen de participar los chicos, que nos sentimos orgullosos, como decía Rossi, de la militancia de los chicos, pero nos vamos a sentir orgullosos de la formación de los chicos. La militancia no pasa solamente por ponerte una remera, por ayudar en determinados casos. Pasa por una cuestión de formación. Cuando nosotros logremos formar políticamente a toda la juventud, creo que ahí va a ser la garantía de que nunca más vuelva a estar. Seguir peleando por juicio y castigo a todos los culpables, seguir luchando con un compromiso, pero inmenso, con los 30.000 compañeros. Yo siempre digo, tengo un ejemplo, que es Eve, con mis diferencias. La amo, Eve, la amo, por su lucha, por sus convicciones, porque realmente uno puede decir, se va de mambo a veces, pero creo que nos ha enseñado cada uno de nosotros tener los ovarios que tiene, y es mujer. Y es mujer. Yo creo que ahí nos marca la lucha. Cuando nosotros hablamos de las mujeres, tenemos que acordarnos, no solamente de Juana Sordoy, tenemos que acordarnos de las de hoy, de las que luchan hoy, de las Eve, de las Estela, de las Cristina, de George, muchas, muchas compañeras que están demostrando que la mujer puede tener espacio de poder y de decisión, y que nosotros como hombres, lo que te decía, nosotros estamos para cuidarla, pero ustedes para salvarnos. Entonces creo que también pasa por ahí. Ojalá que esto cambie, y que lo que yo dije hoy sea simplemente parte de una historia de alguien que dio 41 años de su vida de militancia. Y que nunca fue funcionario, que nunca recibió un peso de la política, y que hoy, por creer, está como está, tranquilo con su conciencia, sin plata, pero tranquilo. Vale más, ¿no? Vale mucho más. Yo tengo la suerte de, por ahí, de tener una compañera que de oro, una compañera que me banca en toda mi locura, una compañera que con 5 pesos te hace milagros. Que contiene un hogar complicado, porque no es fácil, y que aparte me da la fuerza todos los días para salir a la calle y luchar por cada una de las que yo creo son injusticias, y me acompaña. Siempre tengo esa dicha, ¿no?, de que cada lucha que yo inicio, sea la que sea, me doy vuelta y tengo a mi compañera, y eso no tiene precio. Yo, sin el apoyo de ella, sería uno más en el montón. Muchas gracias. Gracias a vos, y ojalá que sirva. Nada que me quede por decirte, nada. Siendo el mundo volviste a escuchar, la vida es un sueño y tu sueño es cantar. Cada vez que te puedo ver, te pido que no te dejes, porque no me quiero perder. Cada vez que en el espejo estás, esta cara es la que ladra, y la tuya, la que tiene que haciendo creo pudiste aceptar que todo pasa por algo y que de la nada se puede escapar. Cada vez que te puedo ver, te pido que no te dejes, porque no me quiero perder. Cada vez que en el espejo estás, esta cara es la que ladra, y la tuya, la que donde fuiste yo estuve para alimentar esa adictiva sed. Maldades de lo imposible. Sigue tejiendo trampas sin entender que frente al espejo se cae la careta, se acaba el poder. Seguimos, tanto queda por decir, te digo. Tenemos un montón de cosas para meter en el programa, no nos va a dar el tiempo. Tengo bandas que me están acá tirando fechas a lo loco, que quieren ser difundidas. Acá tengo a Alejo Ahmed de Tu Vieja Rock. Tu Vieja Rock. Que dice, gracias chica, feliz domingo. Y por supuesto, muy buena la nota a alguien que puso los huevos en una época muy jodida. Saludos a Emilio, dice Alejo. Le agradecemos mucho. Karina Fusaro, perdón. Karina dice, excelente, un lugar en donde tanto mujeres como hombres puedan denunciar. Organismos para denunciar. Y Cristina Beltrán dice, no sí. Solo denunciar, también lo más importante, es un lugar donde puede refugiarse esa mujer hasta que salga del perimetral. Y además, que no le pase como a la que mató al marido en Cabildo con la perimetral y todo. Acá en Piñeiro sucedió sí. Eso. Así que bueno, le agradecemos mucho ahí Cristina Beltrán, que nos dice que también va a ir a la presentación del libro, que ahora te lo vamos a contar. Me cuesta mucho los domingos, como habrán visto, parciales y demás, pero acá estoy, chicos, dice Miguel Vallecio. Bienvenido, Miguel Vallecio. Entonces, bueno, te voy a contar sobre esta presentación, que primero que nada agradecer infinitamente a Beatriz Villar, sí. Porque me ha invitado, no solo que pude escribir para su próximo libro una reseña histórica, así que me está dando la posibilidad de que algo escrito por mí sea editado. Será la primera vez que algún rengloncito mío esté editado en un libro. Imagínate lo que es eso para quien les habla, ¿no? Una cosa impresionante. Y mucho más siendo un libro de Beatriz Villar, que es una artista muy comprometida, una artista compañera. En el Centro Cultural Jacinto Oviedo, invita a la presentación del nuevo libro de Beatriz Villar, Son el fuego de la historia. Lo va a presentar Lucía Medina, artista invitada, Lucy de la Halle. Esto va a ser el viernes 11 de julio a las 18:30 horas en Riobamba 434, en Capital Federal. van a leer textos y poemas. Natalia Jimena Quiroga, que es licenciada en musicoterapia y profesora de artes en música, quien escribió la introducción del capítulo 2, que se llama Misión, y el marco del poema para Manuel, un poema del capítulo 4, que tituló de título El potencial ilimitado de la vida. Bueno, después otras que van a estar también es Vanina Montes, nacida en la ciudad de Piñeiro, Avellaneda, estudiante de periodismo de la UNDAV, productora y conductora del programa Sin Careta, el cual están escuchando ahora, de FM La Mosca 93.5 y conductora también de Quiñequetú de Radio UNDAV FM 90.3. Ah, sigue, bien. Defensora de los derechos de la mujer, convencida de que el periodismo tiene un rol social fundamental para prevenir y denunciar esta y otras violaciones a los derechos humanos, como el acceso a la vivienda, el trabajo, la salud y un medio ambiente sano. Ha realizado el marco histórico de 1000 poemas, Millones de mariposas, para mi tercer libro, Soy. Irene Rhodes es periodista, escritora, productora de Radio Nacional, estudió licenciatura en letras en la UBA, conductora de Las Chicas del Mercado en FM Mercado y de Expreso del Corazón en FM Boedo. También va a estar leyendo en esta presentación. Lucy Delalle. Suponemos que es así, sí, ¿no? Sí, esperemos pronunciarla bien. Bien, es una joven y talentosa guitarrista francesa, nacida en el norte de Francia. Bien, nacida en el norte de Francia, en Lille, el francés no es lo mío, en 1988 en una familia de matemáticos. Empieza sus estudios de guitarra a los 7 años, su padre también toca la viola y escucha mucho a Piazzolla. A los 19 años se va a París, termina una licenciatura de historia, trabaja como profesora de guitarra en conservatorios y asociaciones y estudia la guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de París durante 5 años. Al mismo tiempo, toca música argentina para acompañar al poeta Miguel Ángel Sevilla en el espectáculo Tangos. Slams. Sí, voy a ponerle. Bien, slams y coplas con ritmos de folclore, tangos e improvisaciones. En 2012 crea una asociación de intercambio musical franco-argentino, Duende Latino se llama, y viene a vivir a Buenos Aires al principio del 2013. Estudia en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la EMPA, y participa en varios proyectos. El dúo FL con la talentosa guitarrista francesa Florian Charles, con quien toca en el Festival de Guitarras del Mundo, el Quinteto 42 de Guitarras de Tango y el ecléctico Prisma, dúo con la saxofonista Luciana, Peiseré. Bueno, también va a estar leyendo parte de este libro precioso que yo ya lo leí, se los recomiendo que vengan a la presentación porque va a estar muy buena y además que compren el libro porque realmente es muy interesante. También va a estar en esta presentación Lucía Medina, militante social y política. Desde muy joven ha realizado trabajo social en distintos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, como la Villa 20. Hoy es militante de la corriente peronista por el Proyecto Nacional y parte del grupo fundador del partido Aluvión Ciudadano. En el año 2005 comenzó a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, conducida por Eduardo Luis Dualde, tóquense todos, asesino de Darío y Maxi Santillán. Hoy trabaja acompañando los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad que comenzaron tras la derogación de las leyes de la impunidad llevada adelante por el expresidente Néstor Kirchner. Ha escrito junto al doctor Carlos Oviedo la introducción del capítulo 1 de este libro, Identidad, del tercer libro, Soy, y el marco histórico referencia del poema Imagino el pañuelo, el pueblo dueño de este libro, dedicado a militantes salteños desaparecidos, José Antonio Cortés y a su compañera Elizabeth Fren, asesinados por los genocidas. Actualmente está trabajando en el marco de referencia para la letra de Mi Zamba, dedicada a la señora Caneco Iqueda, que formará parte del capítulo dedicado a las mujeres del próximo libro Soy. Esperamos con gran expectativa las palabras del cierre del doctor Carlos Oviedo. Te dejo. Sí, el doctor Carlos Oviedo es médico psiquiatra y sanitarista, militante en defensa de los derechos humanos. Sufrió la desaparición de sus dos hermanos, Pedro y Patricia, durante la última dictadura cívico-militar. Fue director también del Hospital Luisa C. de Gandulfo, en Lomas de Zamora, y del Ramos Mejía en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Militante peronista, ya como estudiante de medicina, comenzó su tarea solidaria y su compromiso con los sectores más postergados. Participó orgánicamente del PJ desde 1983 hasta el año 1991, cuando presentó su renuncia al partido luego de los indultos a las juntas militares de la dictadura genocida de 1976 al 83, decretados por el expresidente Carlos Menem. Fue fundador y militante de diversas agrupaciones políticas ligadas al peronismo revolucionario. Hoy es el secretario general de la corriente peronista por el Proyecto Nacional y el partido Aluvión Ciudadano. Bueno, hoy tenemos en el aire a Beatriz Villar, que es la escritora. Hola, Beatriz, ¿me escuchás? Hola. Hola, sí, te escucho muy bajito, A ver si te puedo subir un poco mi volumen. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Hola, ¿ahí me escuchás mejor? Yo te escucho bajito. Te escucho muy bajito. Bien, vamos a ver si podemos... Ahí está, subirlo un poco... Bueno, hacer el intento de poder escucharme, si no hablas vos, Beatriz, que nosotros ya contamos todo. Contanos un poco de qué se trata Son el Fuego de la Historia y qué va a ver la gente en esta presentación, aunque ya nombramos todas las personas que van a participar y más o menos deja entrever que va a ser una gran presentación. Beatriz, ¿me escuchás? Sí. Mira, me escucho bien yo. Sí, estuve escuchando la presentación que ustedes hacían de todas las personas que iban a participar en el evento del Centro Cultural Jacinto Oviedo el próximo viernes 11 de julio, 18:30. Y bueno, con la expectativa de estar sacando mi segundo libro... sin haberlo planificado muy conscientemente, porque soy cantante y cantautora antes que poeta, y el libro de alguna manera es una herramienta que me permite que vean la luz una cantidad de escritos que no voy a llegar a musicalizar ni a grabar por lo numerosos. Claro. Beatriz, contale un poco a la gente de qué se trata El Fuego de la Historia. Bueno, digamos que me propuse, a diferencia del primer libro, En la misma vereda, que estuve presentando también en tu programa, recuerdo. Sí. En la misma vereda está íntegramente dedicado a la temática de la memoria. Y... En Son el Fuego de la Historia, repartí, digamos. Hay dos capítulos dedicados a la memoria. El primero a compañeros y compañeras desaparecidos del Doc Sud Avellaneda. Y el tercero a desaparecidos del noroeste argentino, Salta, Tucumán y un caso de Jujuy. Y... traté de plasmar en los otros dos capítulos la filosofía de esperanza a través de poemas, la misión del artista, por eso escuchaba que ustedes decían, bueno, Natalia Quiroga, que escribió la introducción al segundo capítulo, misión. Creo que cada ser humano nace para que nada en el universo... existe sin un propósito, y bueno, y que los artistas, todos los seres humanos tenemos una gran misión que es única, que es irreemplazable. Mi misión no la puede cumplir nadie, y la misión de Vanina, solo Vanina, y así sucesivamente. El segundo capítulo habla de la misión del artista popular. De alguna manera renuevo mi juramento de seguir cantando desde abajo para los de abajo. Y en el último capítulo se titula Mi Maestro, y si bien solo lo menciono en la introducción, que es el doctor Daisaku Ikeda, un gran filósofo budista, pacifista, contemporáneo, los 15 poemas del último capítulo abrevan en el valor de la vida, en la importancia de los sueños, en la importancia del día de hoy, y en, también en el juramento nuevamente, porque es una palabra para mí esencial. No es lo mismo desear a medias que juramentar, no abandonar al prójimo. La verdad, Beatriz, espero que me estés escuchando. Sé que es difícil la comunicación, más no puedo hacer tecnológicamente para que me escuches mejor. Yo te quiero agradecer muchísimo que me hayas invitado a participar de esta presentación, porque bueno, la verdad que es muy lindo el libro, lo leí todo el fin de semana y me encantó, me emocionó, me llenó de fuerza, de más ganas de seguir luchando, porque si bien trae a la memoria los compañeros desaparecidos, lo haces desde un lugar de lucha, de esperanza. Sí, en realidad Vanina, le canto a la vida de los compañeros y las compañeras de mi generación. Yo como Julio, ¿no? Es el compañero que estuvo recién. Emilio. Pertenezco a esa generación de militantes, pertenezco a aquella juventud que en mi caso, como en el de Emilio, no hemos renunciado a esos ideales, por eso yo adhiero al orgullo con el que él se refería a sí mismo sin arrogancia, de mantener intactos nuestros sueños revolucionarios. Cuando éramos pibes, pibas, nos decían, ya se te va a pasar, sí, cuando te pasen los años. Y yo creo que no únicamente no se me ha pasado, sino que he profundizado mi decisión de dejarles un mundo mejor a mis hijos, a mis nietos, a los jóvenes, a las futuras generaciones. Y no le canto a la muerte, sino que le canto a los valores, le canto a los ideales. Y bueno, está claro que esos ideales están más vivos que nunca. Rescato historia por historia. El tercer libro en el que va tu marco para las hermanas Mirabal, que saldrá después de este libro, ya está terminado, ya tengo el tercer libro terminado, solo falta prologar. Así que, bueno, a seguir construyendo cada uno desde su lugar un país que merezca la pena ser vivido, porque cuando nos va bien somos todos argentinos. Tal cual. Y cuando nos va mal, vemos a quién le podemos echar la culpa. Entonces, hacernos responsables. Para mí la patria no es el otro, para mí la patria somos nosotros, somos todos. Y lo que importa es lo que hacemos a diario, poder sostener con hechos lo que decimos con las palabras, ¿no? Porque hablar hoy es muy fácil hablar. Todo el mundo habla hoy, por suerte, porque la dictadura se terminó. Han corrido ríos de sangre y muchos hemos arriesgado la vida para que hoy todos podamos hablar. Pero poder llevar a los hechos, terminar un poquito con la hipocresía, con la ambigüedad, con la doble faz, y convertirnos nosotros también en ese fuego de la historia, abrevando en estas historias de vida que merecen ser contadas, que merecen ser estudiadas, porque ahí los intendentes no iban a lo de Tinelli, ahí el intendente desapareció de Lomas cavaba zanjas

horóscopo. Las mujeres nacidas bajo el signo de las mujeres pobres, bajo el signo de las que trabajan tercializadas o cuartiarizadas y bajo el signo de cobrar la mitad de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo, los astros te aclaran, mujer, no es que no tengas suerte, no tenés derecho. Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada. Nadie que me quiera convencer de nada. Moda en Sin Careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda, Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin Careta, vos y yo. Sin Careta. Radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte, nada. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 94.3, la radio de Avellaneda, la radio del barrio. Tu radio, la radio de tutus y tutas. Bueno, antes que me olvide, discúlpame, por favor, necesito mandar dos saludos porque si no me van a colgar. Uno, bueno, muy especial para un amigo de años que siempre está conmigo en las buenas, en las malas, para el Goyu. Nos tratamos de Goyu. Bueno, es como gordo, es Goyu. Te adoro. Nene, te adoro. La verdad que sos de fierro. Y el otro saludo es para mi amigo ricotero, Jairo. Te mando un saludo redondo, así como nos saludamos los ricoteros. Diciembre, así que, En diciembre, el 6 de diciembre. Esperemos estar ahí, no creo, pero bueno, esperemos. Nominado a los premios también. Sí, al Carlos Gardel. Al Carlos Gardel, el Indio Solari, con su última placa. Así que un saludo ricotero para toda la gente. Después, bueno, no creo que pueda escuchar, pero bueno, le mando así un saludo significativo a mi gran amiga Dalma, que también es mi gorda bonita, que bueno, le mando un saludo también a Bauti, que es el hijito, los adoro también, muchas gracias. Bueno, saludos para todos y todas. Entonces, Karina Fusaro dice: felicitaciones, Vani, besos chicas y saludos a todos los oyentes. Karina Fusaro estaba engripada. Estamos pasando al parte de todas las integrantes de Sin Careta. Raúl Bulacio, que le escribe a Emilio, se le hizo amigo, parece. Dice, gracias por aceptar mi solicitud. Muy buena la nota que te hizo Sin Careta. En algunas cosas discrepo, pero son más en las que comparto tu forma de pensar. Un abrazo a la distancia, le dice Raúl a Emilio. Nosotras nos enteramos de todo. Y Emilio le dice a Raúl: gracias, lo importante que coincidas en la esencia. Tal Así cual. Que les mandamos un beso. Después tenía por acá también a alguien que me decía que se le pasó el agua del mate. Marzu. Claro, el Goyu. Ah, el Goyu. Claro. Marzu Pablos. Sí, es músico. Se me pasó el agua del mate, pero no importa. Acá estoy firme escuchándote. Goyu, mándale por mí un saludo a Lu y a Coco. Ay, es un amor. Mañana es el cumpleaños de mi hijo más chico. Cumple 2 años. Estoy totalmente incomunicada porque tuve que vender la computadora. No tengo celular con redes sociales, así que estoy totalmente desconectada del mundo cibernético. Pero bueno. Nada, te agradezco muchísimo, Goyu. Cuando los vea al gordito, le voy a dar un saludo del parte del tío. Escuchá, esto que vas a escuchar se llama se llama No Extraviar. Es del segundo corte, ¿sí?, difusión Vitamina. que nos están invitando una fechita, a ver cómo suena. A ver, a ver, a ver, a ver. No extraviar, despedimos el primer disco, jueves 10 de julio, 20:30 horas, falta bocha, en sí. El Roxy, Niceto Vega, 5542 Palermo, No extraviar, despide el primer disco el jueves 10 de julio, 20:30 horas. Suena así, che. Y seré una suerte de asesino del silencio. Nunca un parecido, este vago y moral no tiene nada que ver contigo. Te toco ser parte de esta generación. Y sigo pegando saltos, me voy para arriba. Y sigo pegando saltos, me voy para arriba. Probar con vitamina. Lo que escuchas ahora es Tu Vieja Rock, que se va a estar presentando el viernes 11 de julio, 22 horas, en Auri Music, en Rivadavia 7525, en Flores. Bueno, ahí están las fechas que debíamos y que dimos, y le agradecemos mucho a las bandas que nos pasan las fechas para poder difundirlas. Acá tengo, estamos hablando también con Skip, el batero de Gato Urbano, y quieren venir a hacer un acústico Gato Urbano, así que vamos a estar comunicándonos con ellos para que vengan a hacer un acústico. La amiga Flavia Otazo quiere un guitarrista que le guitarree para que ella cante, que quiere grabar. Así que los guitarristas rock and rolleros, amigos, parece que sí. Dice, loco, si no encuentro incentivo, no voy a arrancar a estudiar canto de nuevo ni en pedo. Así que quiere alguien que le guitarree para cantar alguna cosa. Necesita el empujón. Claro. Digamos. Y acá, mirá, tenemos bocha de músicos escuchándonos, así que a ver quién se ofrece a venir a guitarrearle un poco a Flavia para que pueda cantar y arrancar. Y estudiar canto, que aparte tiene una voz preciosa, preciosa para hacerlo. Bueno, escucha, Carlos Pucheta dice, muchas gracias por la invitación, dale a escucharte nomás, así que esperemos que nos esté escuchando. Bueno, ahí está. Che, vamos con Frida. Dale. Que hoy es el cumpleaños de Frida y tenemos ahí como un pequeño homenaje para que le queremos hacer a Frida. Contarte primero un poco quién es Frida, ¿no? Dale. En México van a recordar a Frida Kahlo en el aniversario 107 de su natalicio. Del 5 al 13 de julio, el capitalino Museo Dolores Olmedo se llenará de exposiciones, música, danza, entre otras actividades para recordar a la pintora Frida Kahlo. Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón, más conocida como Frida Kahlo, nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907 y falleció el 13 de julio de 1954. Fue una pintora mexicana, casada con el célebre muralista mexicano Diego Rivera. Su vida estuvo cruzada por el infortunio de una enfermedad infantil y por su grave accidente en su juventud, que la mantuvo postrada durante largos periodos, llegando a someterse hasta a 32 operaciones quirúrgicas. Llevó una vida poco convencional, fue bisexual y entre sus amantes se encontraba León Trotsky. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyecta sus dificultades por sobrevivir. En 1939 expuso sus pinturas en Francia, acudiendo a una invitación de Andrés Breton, quien intentó convencerla de que eran surrealistas, aunque Frida decía que esta tendencia no correspondía con su arte, ya que ella no pintaba sueños, sino su propia vida. Hasta entonces, Frida Kahlo había pintado solo privadamente y a ella misma le costó admitir que su obra pudiese tener un interés general. No sale nada. ¿Me están escuchando? Ahí, hola. No sé qué pasó, de repente acá no grababa más nada. Bueno, ahí está. Decía, quiero compartir con ustedes esta carta que a mí personalmente me conmovió mucho y me parece que está bueno. Se corta el audio, Vani. Sí, se me estaba cortando el audio. Ahora creo que se escucha bien. Cualquier cosa, aprieten F5. No sé qué ha sucedido, algo ha sucedido aquí, pero bueno, ahora aparentemente funciona todo bien. A la gente que nos está escuchando, dele F5 para activar de nuevo la página. ¿Se corta el audio, Valo? Vos decís, lo que vos decís no se escucha, dicen. Bueno, espero que ahora sí se esté escuchando. El micrófono de Vani sale muy bajo. A ver, aprieten F5 para ver si se solucionó el problema. Todo el mundo diciéndome que no me escucha. Esto es ahora sí. Bueno, buenísimo. Perdimos todo el clima que teníamos, pero bueno, parece que ahora sí me están escuchando. Bien, entonces escuchen con atención esto. Es una carta que le escribí a Frida a Diego. Y la verdad que a mí me conmovió mucho, me siento como un poco identificada con la vida de Frida, como muchas otras Fridas habrá por ahí escuchando. Así que, a ver, atención. Señor mío, Don Diego, escribo esto desde el cuarto de un hospital y en la antesala del quirófano. Intentan apresurarme, pero yo estoy resuelta a terminar esta carta. No quiero dejar nada a medias, y menos ahora, que sé lo que planean. Quieren herirme el orgullo, cortándome una pata. Cuando me dijeron que habrían de amputarme la pierna, no me afectó como todos creían, no. Yo ya era una mujer incompleta cuando le perdí, otra vez, por enésima vez, quizás, y aún así sobreviví. No me aterra el dolor, y lo sabes. Es casi una condición inmanente en mi ser. Aunque sí te confieso que sufrí, y sufro mucho, la vez, todas las veces, que me pusiste el cuerno. No solo con mi hermana, sino con otras tantas mujeres. ¿Cómo cayeron en tus enredos? ¿Tú piensas que me encabroné por lo de Cristina? Pero yo he de confesarte que no fue por ella. Fue por ti. Fue por mí. Primero por mí, porque nunca he podido entender. ¿Qué buscabas? ¿Qué buscas? ¿Qué te dan y qué te dieron ellas que yo no te di? Porque no nos hagamos pendejos, Diego. Yo todo lo humanamente posible te lo di, y lo sabemos. Ahora bien, ¿cómo carajos le haces para conquistar a tanta mujer si estás tan feo, hijo de la chingada? Bueno, el motivo de esta carta no es para reprocharte más de lo que ya nos hemos reprochado en esta y en quién sabe cuántas pinches vidas más. Es solo que van a cortarme una pierna. Al final se salió con la suya la condenada. Te dije que yo ya me hacía incompleta de tiempo atrás, pero qué puta necesidad de que la gente lo supiera.

Anoche, mientras se estaban dando una clase gratuita de tango, inspectores del gobierno porteño clausuraron nuestro espacio porque nuestra habilitación es para el expedio de bebidas y comidas. Describió Atelam Francisco, integrante de la cooperativa que desde hace un año gestiona el Café de los Patriotas. Vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlo a Francisco, que tenemos la nota con este trabajador del Café de los Patriotas. El lunes 30 fue clausurado mientras se desarrollaba una clase gratuita de tango. Nosotros todos los lunes a la noche se dan clases gratuitas de tango acá en el café, que forma parte de lo que es la oferta cultural y social que hay en el Café de los Patriotas. El Café de los Patriotas es una cooperativa gastronómica que forma parte de Proyecto Comunidad, que tiene como objetivo, además de ser un café, de expender bebidas y comidas, el de también ser un lugar de encuentro donde circulen las manifestaciones de la cultura popular, del arte, de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, que creemos que es parte de la batalla cultural que tenemos que dar como pueblo para construir esta patria que soñamos. El día lunes, después de ya otras 4 inspecciones que vinieron anteriormente, el día lunes decidieron clausurar porque se estaba desarrollando la clase de tango. Nos hemos enterado que en los últimos 10 o 15 días el gobierno de Macri ha clausurado otros 4 centros culturales en la ciudad, con lo cual lo que también entendemos es que de lo que se trata es de atacar los espacios públicos donde hay participación y donde se busca recuperar y seguir desarrollando lo que es la cultura popular. Hay una concepción del espacio público que es privatista y que es absolutamente neoliberal. El hecho de que una cooperativa de trabajo, como es el Café de los Patriotas, no pueda desarrollar otro tipo de actividades sociales de cara al barrio y culturales, lo que muestra es la matriz con la que el gobierno de Macri entiende el espacio público. Un espacio público que solamente sirva o para hacer negocios, o para privatizarlo, o para dárselo a los grandes empresarios en la ciudad, y que no pueda contener estas manifestaciones que son de cultura popular. Convocamos una asamblea junto con todos los vecinos, y ahí lo que se resolvió fue seguir adelante con la lucha, defender lo que es el Café de los Patriotas, y es por eso que hoy estamos a las 19 horas convocando una conferencia de prensa acá en el café con distintos referentes políticos, sociales y culturales que han mostrado su adhesión para decirle que no a esta concepción privatista del espacio público que tiene el gobierno de Macri, y para también dar a conocer lo que está pasando con el Café de los Patriotas. Bueno, se escuchaba mi tosto porque dejamos el micrófono abierto, no nos dimos cuenta. Menos mal que no criticamos a nadie, claro. No puteamos nada, ¿viste? Bueno, nos estamos yendo, nos quedan algunas noticias que quedaron. El Indio Solari nominado como álbum artista de rock por su CD Pajaritos Bravos, muchachitos. Sí. Junto a Andrés Calamaro por Bohemio y Richard Coleman con... Sí. Incandescente. Bueno, no sé ni quién es, Richard, muy mal de mi parte, pero la verdad que no tengo ni idea quién es. Así que aguante el Indio Solari, que gane este premio del orto, que no sé si significa mucho. Es que en realidad no creo que le interese demasiado. ¿Al Indio irá a recibir el premio, al Indio? Te lo adelanto, hoy 6 de julio, no. Por otro lado, declaran inimputable al músico Pity Álvarez. El cantante y líder de Viejas Locas tiene abierta 4 causas penales, pero fue declarado inimputable por el Tribunal Oral y Criminal número 20. La semana pasada, Pity Álvarez volvió a dar que hablar al protagonizar un nuevo accidente a bordo de un auto Ford. El cantante chocó contra un Eco Sport, aunque no tuvo que lamentar heridas de gravedad. Choqué contra un elefante, gratificó el accidente que se encontraba en el barrio de Almagro. Según fuentes policiales, el artista que cumple 42 años este sábado, no los aparenta. ¿42 años? 42, no. Se encontraba en Colombres y Rivadavia cuando colisionó contra otro vehículo más grande. Por el caso interviene la comisaría décima, la cual intenta determinar las causas del accidente. Por su parte, Pity se encontraba con su gato y afortunadamente ambos salieron ilesos. De hecho, el músico ni siquiera asistió a un hospital para hacerse tratar, aunque se negó a hacer el test de alcoholemia. ¿La viste en el noticiero? Yo lo vi. Por Dios, estaba sí. manejando solo con un gato adentro del auto. Sí. Él y su gato me hizo acordar. Tal dije, yo voy a terminar así como el Piti. No tengo auto, pero no sé, en la bicicleta con mi gato. Por lo menos vas a estar inimputable si te mandas claro. alguna. Eso es lo bueno. Che, nos vamos. Nos quedaron un montón de noticias que quedaban. Pero bueno, se nos terminó el tiempo. Son las 9:30 de la noche. No vino banda, pero al final tuvimos de todo. Sí. El programa cerró. La verdad que no creo en las casualidades. No estaba planificado lo de Emilio hoy junto con lo de Beatriz. Y la verdad que todo tuvo que ver con todo. Le agradecemos mucho a toda la gente que nos está escuchando y nos hace el aguante. Sí. Raúl Bulacio, por ejemplo, que dice... No conocer al cantante de Siete Delfines es malísimo. Ah, bueno, si era de Siete Delfines, ¿qué querés que te diga? ¿Qué canta? Le pedimos perdón a Raúl. Cántate algo, a ver, ¿qué canta ese? ¿Qué? A mí venime con rock and roll, ¿es Siete Delfines? ¿Quiénes son Siete Delfines? Bueno, no sé, por ahí soy una burra, pero la verdad que no tengo ni idea quiénes son, ni los Siete Delfines, ni el cantante, ni nada por el estilo. Cántate un pedacito, Raúl, a ver si me doy cuenta quiénes son. Che, nos vamos. Gracias a todos, gracias a Yami. No, gracias a vos por darme la oportunidad de venir. Estoy muy contenta. ¿Te gustó? No hablamos mucho, pero escuchamos, no, pero... estuvo re bueno el programa. La verdad que le agradecemos mucho a Emilio y a Beatriz por compartir toda su experiencia. Bueno, invitamos a la demás gente que quiera participar de las entrevistas claro sin careta a sumarse. Tenemos dos para editar que ya están hechas, pero la verdad es que yo no tengo plata, gente. No tengo plata, no tengo una buena computadora, no tengo un buen editor de video y eso me impide a veces hacer muchas cosas. Escúchame, por último les voy a pedir como un último favor. Yo voy ahora, toda la entrevista que escuchamos de Emilio está hecha en video, lo hice yo el videíto, espero que les guste. Lo voy a linkear para que el que no lo escuchó la pueda escuchar entera, pero por sobre todas las cosas, lo que les voy a pedir es que la difundan, porque hay denuncias que nunca se hicieron en esta nota y está bueno que la escuche quien la tenga que escuchar. Así que, compañeras y compañeros, a difundir esta voz a través de este videito de YouTube. Ya la colgué, ya está ahí para compartirla. Espero que les guste la edición del video y, por sobre todo, y lo más importante es poder escuchar a Emilio y todo lo que él tiene para decir. Así que nada, nos vamos, ¿te parece? Y si no queda otra, quedó algo, ¿te quedó algo por decir? No, solamente, bueno, agradecer, nada, y que me hace muy bien estar acá. No hay nada que agradecer. Agradecete a vos misma que viniste, a tus patitas que te trajeron. Así que te esperamos el domingo que viene, a vos, a Yami y a todas las chicas sin careta que se están haciendo las ratas. Mal. Lili, Karina. Magda. Magda, que no sé. Y... ay, Dios. Me falta una, Lili, Karina, Anto Pena. Anto. Así que dale, Anto, venite acá. Se iba a ver una obra de teatro, Anto. Bueno. Es una locura. Bueno. Está bien, el arte es arte. Nos vamos, gente. Hasta la semana que viene. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y seguimos con más Sin Careta. Y por favor, el viernes vengan todos a la presentación de Beatriz Villar, sí, del libro, que voy a estar leyendo algunas cositas y como que necesito la fuerza moral, porque es la segunda vez que voy a participar de una presentación de un libro y para mí es como muy emocionante. Además me toca leer cosas de vecinos de Doc Sur, sí, así que nada, es muy sentido lo que voy a hacer. Y va a ser para mí una alegría poder ver caras amigas sosteniéndome ahí. Genial. Acompañándome. Nada así mejor que eso. Por favor, viernes 11 de julio, Riobamba, 434, 18:30 horas. Nos vemos ahí. Hasta la semana que viene. Chau. Chau, Yami. Chau, nos vemos. Se callaron sin poder hablar. Cuánta gloria que quisimos alcanzar. La victoria nunca parece llegar. Y esa noche. sentir solo y no poder más. Dando tristeza, miras al cielo sin preguntar. Cuántos cachivaches bailan sin saber soñar. Cuántos giles corren sin saber caminar. Sobre lo que hablan y hablan solo por hablar. Te fumas un fino y empiezan a comentar. Y esa noche cuando te sentís solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo sin preguntar. Solo con escuchar tu voz vuelvo a levantarme yo. Show en vivo me esperará. Y esa noche cuando te sentís solo y no podés más, juntando tristeza miras al